Muy buenas a todo el mundo, ya estamos aquí de vuelta otro mes más en Xenogate, el podcast. Bueno, ha venido a disfrutar con nosotros siempre todo el elenco de muchachos de Xenogames. A mi lado, como siempre, Noemí. Un saludo a todos. Roldán. Muy buena, y conste que yo me desentiendo de algunas votaciones de los GOTY. Me desentiendo. Ya estás adelantando, pero bueno, sí, la cosa va por ahí. Pablo. Muy buenas a todos otra vez. Eloy. Muy buenas. David. Hola. Y desde lo lejano, como siempre, Xavi. Hoy va a haber hostias. Bien, como panes. Otro. Como panes. Pues nada, como bien ha dicho Roldán, hoy vamos a tener un especial de Xenogotis, que hoy hacemos un añito en el podcast de Xenogames. Y como web también me consta, ¿no, Roldán? La web le queda una semana o dos semanas. Muy poquito le queda. Muy poquito. A ver si ponéis una tarta o algo, yo que sé. Una cosa gorda. Hay que poner algo gordo. Te tengo pendiente. Bueno, pues vamos a ir a comentar los Xenogotis, que se nos va a llevar lo que es, como aquel que dice, todo el programa, básicamente. Y hablaremos un poco del No Playing. Y ya está, ¿no? Sí. Sí. Antes de empezar, ¿alguien quiere añadir algo? No nos hacemos responsables. No. A ver, mira, yo sí tengo una cosa que añadir. Va. Bueno, este año... Bueno, No, dilo, si ya que estaba hablando... Digo que este año son sorpresas. O sea, el único que sabe las puntuaciones son Roldán y Rubén. Los demás es sorpresa, o sea sí, que... Sí, es verdad. Sí, nadie sabe. Estamos un poco en blanco. Nadie sabe aquí. Quién ha ganado, pero no sospechamos lo peor. Sabemos lo que hemos votado, pero no sí, lo que hemos... Porque viendo ya los antecedentes que tenemos del año pasado, no sabemos que nuestros GOTY no son muy de fiar. Bueno, madre mía, ¿y David, qué querías decir? No, yo lo quería decir que los Xenogotis es... A ver, la gente que no oiga, que penséis que no sean opiniones, que nadie se lo tome a mal, que cada uno tiene su opinión. Y su gusto, ganador, que no nos gusta, cosa, pues, si alguien se lo toma mal, tiene un problema, ¿eh? Porque esto... No, o sea, pero Xavi, yo lo digo por dos. Hay gente que no, que se toma las cosas como si fuera bueno, a costa de su vida. A mí, mira, una cosa, a mí me han pedido ya que subamos el tema a los GOTYs porque la gente está deseando hacer sangre del tema, así que... Bueno, también hay que decir que nosotros hemos votado a lo que hemos jugado. Exactamente. O sea, que sí, es verdad, aquí... Yo he jugado, te puedo contar con los juegos que he jugado con una mano. Y yo también. Porque este año he jugado poquitos juegos. Entre la crisis. ¿Soy el que más ha jugado de juegos de este año? Pues sí, seguro. Sí. Probablemente. O sea que hemos votado a lo que hemos jugado, lo que ya lo que hemos salido. Habrá juegos mucho mejores, pero bueno, que lo disfruten lo que vamos a decir. Exactamente, que es lo que hay. Así que está atento ahí a vuestros cascos, a vuestras cosillas para reproducir el podcast, que a continuación van a ver hostias, como ha dicho Xavi. Bueno, y como en el año pasado, nuestro querido redactor Roldán nos va a ir nombrando las plataformas y vamos a ir viendo qué títulos se han llevado el saco al agua. ¿Y con qué plataforma empezamos, Roldán? Pues vamos a comenzar con la portátil de Sony, PlayStation Vita. Bueno, ¿qué os ha parecido el año de PlayStation Vita? ¿Puedo empezar yo? Por ejemplo. ¿Me dejáis? Sí, dale caña. Bueno, yo... es una consola a la que le llevo siguiendo la pista desde que salió, pero mira, al final, por una cosa o por otra, no me la he pillado. pero sigo pensando que la gente que se la ha pillado no ha gastado el dinero. Yo sigo teniendo, y voy a pecar aquí un poco de diseñador o de decir que vivo en los mundos de Yuppie, pero yo creo que esta consola tiene un potencial que todavía está por explotarse, ¿eh? Hombre, yo creo que tiene que llegar algo que justifique su compra todavía. Hombre, yo quiero decir otra cosa. Pablo, tú que la tienes, mójate un poco, ¿no? A ver, yo como antes de empezar ya se lo he dicho a David, como digamos comparándola con 3DS, la veo mejor consola, pero que ha perdido mucho por el pobre catálogo que tiene ahora mismo. Yo la veo como PSP, que empezó mal y luego pegó un tirón. Que lo que pasa es que yo el problema que veo es que son las compañías, que no se mojan, porque la consola es una señora consola que tiene potencia. Es una pedazo de consola. La tiene mi sobrino, me la ha dejado. Y el tacto que tiene es que es guapísima, tío. Es una consola guapísima, lo digo sinceramente. El problema que tiene es que el catálogo que tiene ahora mismo es escaso. Pero es por culpa de las compañías, que no se mojan. Claro. Pero por que Nintendo le ha cogido mucho terreno, ¿eh? Con eso de sacar la 3DS y que es que al final es una consola de Nintendo, esto se ha quedado como... Claro. Mira los de Sony, ahora vuelven a intentar hacer lo mismo con la misma estrategia de PSP. Y que encima, como les ha quitado terreno con el tema del Monster Hunter Capcom y cosas así, pues... Es que, vamos, no podemos echarle la culpa tampoco a Nintendo, Xavi, porque en el mundo es de los juegos... Es competición. Sí, o sea, eso es lo que te iba a decir yo. Que, Que si Sony se hubiese puesto las pilas, ¿sabes? Ido con las maletas, como digo yo, a las compañeras, le he dicho, oye, necesito un Resident, necesito un Monster Hunter, necesito un no sé qué. Pero creo que se han quedado durmiendo, tío. Es que necesito un Call of Duty que no esté lleno de bugs y que dure más de una hora. Es decir, prometían mucho con el Call of Duty de la Vita, que decían que iba a ser el vendeconsola, y al final Call of Duty, por ejemplo, la campaña dura 47 minutos. No me jodas. Lo siguiente. Dura por ahí. Es que lo que hicieron el Resistance de la Vita, cuando terminaron de hacer el Resistance, le dijeron, nos tenéis que poner a hacer un Call of Duty en 5 meses. Es que eso tampoco es, tío. No puedes presionar una cosa, tío. Si no, es lo que pasa, sale una mierda. Y tú presionas a un grupo de gente y dices, necesito esto en 5 meses, en 6 meses. Vamos, sale una mierda. No va a salir de ahí, no va a salir nada bueno. Por ejemplo, en la Vita, yo pienso que el género que más se puede aprovechar de los dos joysticks es el shooter. Pero ahora mismo no hay ningún shooter bueno. Y la única esperanza que tiene es el Killzone Mercenary, que va a ser exclusivo para la Vita. Claro. Que va a salir este año. Claro. Pero claro. Tú, Pablo, como poseedor de una consola, ¿no tienes miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo que con el Black Ops este de Classified? Porque yo lo tendría, la verdad. ¿Con el Killzone? ¿Con el Killzone? No. ¿Cuándo sale? Ojalá que no. No, pero... yo he visto el tráiler y me ha gustado muchísimo. Call of Duty ya se veía de lejos que iba a ser un... Pero Killzone no es de Sony. Claro. Entonces no creo que saquen una mierda, tío. Así y lo están haciendo los de la saga de PS3. Puede hacerlo mal, pero yo creo que... Sí, ya que es una cosa que es suya, tío, deberían cuidarla y currarla un poco, tío. No, y aparte que no también... mala imagen. ¿Cómo se llama el Soul Sacrifice? Que también va a salir este año, que pinta muy bien. Es estilo Monster Hunter, pero bastante distinto. Okay. Es decir, yo creo que le va a pasar, como tú dices, como a PSP. Que va a empezar mal, pero que va sí, a... Luego va a tener una cascada, que yo creo que sí, que si no pasa nada... Es que tiene que tenerla, tío. Es que esa consola está bien, tío. Tiene bastante potencia, tiene cosas... Joder, tiene muchísimo potencial. Para meterle ideas, cosas chulas con la pantalla táctil, con la trasera, tío. Pero es eso, que necesitan tener ideas y aprovecharla. O sea, tener un poco de fe en ella. Sí, quizás Sony la esté dejando un poco al margen. Quizás sea por PS4 o por lo que sea, pero... Hombre, también cuenta lo del cross-buy y el cross-play con la Play 3, y que se está hablando de que la puedas usar como mando en la próxima PlayStation. Como si fuera la Wii U. En lo que interesa, juegos potentes... Se tienen que dejar de tanta pijada y sacar juegos buenos para ella. Por ejemplo, ahora están diciendo, tenemos los Final Fantasy de Play 1 para jugar en Vita. Digo, muy bien, pero es que yo he jugado los Final Fantasy de Play 1 1500 veces. En todos lados, claro. Plataformas. Bueno, chicos, pues ya sin más dilación, vamos a ver nuestro creído intelecto que tenemos, cuál ha sido el juego elegido de PS Vita. Vamos a ver los nominados. Sí, bueno, efectivamente, bueno, se me iba a la cabeza. Los nominados son Roldán. Bueno, pues los nominados que más han recibido han sido Wipeout, Rayman Origins, All Star Battle Royale y Gravity Rush. Y de estos tres... All Star Battle Royale. Bueno, sí, como la música indica. Efectivamente, All Star Battle Royale. Ese no es de este año. No, sí. El año pasado. Bueno, de 2012, sí, salió. Vamos a ver. Bueno, no te digo yo. No me pongo. A ver, esto mis deberes, ojo, esto mis deberes. A ver, sí. Este juego salió durante la LAN Party. La LAN Party es en diciembre. Vale, sí, vale, no, también. Escucha, yo he preguntado. Creo, ¿no? Salió a finales de noviembre. Escucha, yo he preguntado. Ah, vale. Yo es que no lo sabía. A ver. No sé qué opináis vosotros. Yo, entre los que habéis dicho de los nominados y tal, era o este o el. O el Gravity Rush. Gravity Rush. Sí, había un empate entre Gravity Rush y el Rayman Origins. Y luego por un puntito, solo por un puntito, ha salido All Star. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, bueno, el famoso juego que se comparaba con Smash Bros. Brawl. Es que se comparaba. Tendríamos que analizar este juego en profundidad para ver lo que tú lo tienes, Pablo. Sí. Lo pillé a medias con Xavi. Sí, lo comentó lo del crossbuy. Lo comentaste, sí. Solo que un análisis o algo para que sepamos. No, si es análisis lo bueno es que lo podemos hacer entre los dos. Mira, mejor entre los dos. Entre los dos, sensaciones, partidas, todas esas cositas. Sí, para saber de qué va el juego y tal, de cómo funciona y... todas esas cosas buenas. Yo no es exactamente lo que esperaba en un juego así, que igual te esperas algo más tipo homenaje y de homenaje, pues sinceramente tiene poquito. Mm. Pero es divertido. A mí me parece un juego muy divertido. A mí me ha sorprendido gratamente. Estuvo mi sobrino ayer en mi casa con el juego, que se trajo la vista con tal. Y dice, mira, tengo la Alistair Battle. Digo, bueno, ¿y qué dice? Es divertido. Me lo dijo así. Es divertido. Es muy divertido. Exacto. Sí, es que los videojuegos están hechos para eso, para divertir. Pero quiero decir, no se anda con mecánicas súper complicadas ni secretos a mil para desbloquear como el Brawl. Ojalá tuviera algo más de eso, por cierto. Sí, eso pero lo que le mosqueó a mi sobrino fue que el tema de los idiomas, de los lenguajes, de las voces, de las personas. Ah, sí, eso es la mayor cagada que tiene. Que algunos están doblados y otros no. Sí, por tema de licencias. En inglés, ¿sí? Coño. Sí, ¿en por serio? Ejemplo, Jack y Daxter están doblados, pero Dante o Raiden no. Hombre, Raiden lo entiendo, porque Raiden está Raiden, en inglés, vale, pero Dante no. Dante, o sea, el juego está doblado. La movida es... Jack and Daxter le habla en castellano y Raiden le contesta. Claro, o en japonés. Madre mía. Es decir, los personajes hablan entre idiomas: castellano, japonés e inglés. Vaya batiburrillo. Multicultural. Claro. Y se entienden como si nadie, claro que sí. Ahí está. No, porque somos gente culta, gente de idiomas. Exactamente. Bueno, vamos a dar paso a... Si mal no miro aquí, a la Nintendo DS, ¿no, Roldán? Exactamente. A la Nintendo DS. Bueno, pues Nintendo DS, poco que decir de ella. Prácticamente la consola está ya metida bajo tierra, hablando así fuerte. Sí, ha salido ya 3DS, ya tiene 3DS un trecho y DS ya, pero vamos, ya lo está abandonando. Lo de DS ha sido increíble porque es la consola más vendida de la historia. Uh-huh. ¿Cuál? Sí, la Nintendo DS, sí, es la más vendida de la historia. Hay que superar la Play 2, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto? ¿160 millones de consolas? Creo que por ahí. Por ahí estaba la cosa, ¿no? Es una burrada. Así que te metes en eBay y ves 200.000 DS vendiéndose ahí. La DS ha cumplido su función bien, ¿eh? Yo creo que sí. Y con se puede ir, ¿cómo se diría el dicho ese, Javi? Se puede ir con Xavi, con la cabeza bien alta. Bien, exactamente. Con la cabeza muy bien alta, porque el que la haya querido tener, me ya la tiene, que diga y además eso. Tiene un catálogo de la hostia de juegos. O sea, tiene jugar, tiene ahí los 6 Attorney, tiene miles de juegos de rol buenísimos. Professor Layton, el Chrono Trigger. Tiene Fantasy, tiene varios. Sí, Castlevania, tiene varios. Pues, madre mía, la verdad es que la consola da Mario, mucha guerra. Mario, Zelda, es que tiene de todo, tío. Muchísimos juegos, tiene ha dado muchísimos mucha juegos, guerra la consola. Que hoy en día, si te la compraras, podrías disfrutarla, pero como sí, un enano. Totalmente. En 2006, cuando salió. Yo creo que de los que vemos aquí, casi todos tenemos una. Yo creo que sí. Todos, ¿no? Sí, sí, básicamente. Sí. Porque la DS la tiene mi hermana. Bueno, pero es para tuya también. Sí. Técnicamente. Es que solamente tiene el brain un saludo para tu hermana, Pablo. Bueno, Roldán, ¿nos dicen los nominados de Nintendo DS? ¡El ganador! Bueno. Solo hay un nominado. ¿Hay dos? No, hay uno. No, uno habrá recibido todos los votos, que es distinto. Sí. Pero es que había dos. Sí, pero es verdad, hay dos nominados, pero uno es el ganador. Sí, que solo habéis votado a uno, tío. Bueno, pero el otro no bueno, está. Pues, ¿cuál era el otro nominado? Ya que solo hay dos. Pues no me acuerdo. Es que nadie le ha votado, no ha recibido ni un solo voto. Inazuma Eleven 2. Pero que no ha recibido ni un solo voto. Todos hemos votado el mismo. Bueno, pero está nominado, ¿no? Ya está. Entonces, ¿quién ha sido el ganador? Pues el ganador ha sido. ¡El Pokémon! Vaya, una cosa. Ha repetido Pokémon. Es Pokémon blanco y negro. Blanco y negro 2. Efectivamente. Sí. La primera vez que se sigue la historia de un Pokémon. Sí, sí, además de verdad. Sí, la primera secuela. Hostia, yo no sabía ni que existía. Xavi por lo bajo dice, tiene muy buena historia, cuidado, ¿eh? Dicen que mejor la de los originales que la del 2. Y yo estoy vamos, con una gana de que en octubre salen los nuevos Pokémon para la 3DS. Estoy un poquito flojo, Xavi, te oímos un poquito flojo. Por lo menos flojo? ¿Me vino ahora? Ahora mejor. Vale. No, yo que decía, que para mí ha sido una victoria merecida. Ojo, el Ninazuma es un juegazo, y si no lo habéis jugado os lo recomiendo. Pero este Pokémon es una pasada, ¿eh? Es que Pokémon es mucho Pokémon, Xavi. ¿Alguna vez? Los Pokémon, pero ¿algún? Realmente son unos jugazos de rol de la hostia. Pokémon tiene millones de seguidores, tío. Xavi, ¿tú has visto el tráiler de los nuevos Pokémon de la 3DS? Sí. Guau, estoy con una ganas de que salgan. A mí, yo no tengo mucha expectativa en ese juego, Yo sí. Yo suerte que no tengo 3DS porque no... A mí no me... Lo han cambiado entero, es decir, ahora las personas parecen personas. Sí, verdad. Es algo que llevamos pidiendo de los poseedores de la sobremesa de Nintendo desde la 64. Entonces se queja porque no tiene la 3DS. Lleva siendo dura. No, realmente porque me gusta más la vista clásica de toda la vida. A mí también. Me gusta más. Escucha, lo mismo te digo. Me gustan los sprites en 2D. Exactamente, eso. Eso es lo que me gustó. A mí lo que me llamó, lo que me gustó del Pokémon nuevo, que se llaman Pokémon X y Pokémon Y. Sí, porque ya se han quedado sin colores y sin pintares. Pues son ya nuevos que han presentado. Por las letras. Sí, y pues. Es que les quedaba el color mierda, tío. Los combates me recuerdan un montonazo al Pokémon Stadium de la N64. Sí, mola. Sí. Me recuerdan muchísimo. Pues nada, Nintendo DS con su Pokémon ya pocos títulos ha lanzado el año pasado, muy poco. Poquísimo. No, es normal. Porque claro, es que teniendo la 3DS. Ya tiene la heredera. Exacto. Efectivamente. Pues bueno, pues de Nintendo 3DS vamos a saltar. De Nintendo DS vamos a saltar a Nintendo 3DS. Exacto. ¿No? Ahí está. Bien dicho. Pues nada, pues decís que Nintendo 3DS ya lleva. ¿Cuántos años lleva? ¿Un par de añitos? Lleva 2 años, ¿no? Sí. ¿2011? Sí. Desde 2011. Van a hacer 2 añitos ya. 2 añitos ya van en la consola y la verdad es que. Hay que decir que va sacando muy buenos títulos. En 2 años tiene un catálogo buenísimo. Las ventas le acompañan y la consola... Comenzó muy muy flojo con el catálogo de juegos. Sí. De hecho, a mí no me llamaba nada, pero cada vez miro la consola y digo, coño, es que tiene cada jueguecito que mola. Yo en la 3DS me fijé a partir de Ocarina of Time, de que hicieron el remake del Zelda. Estamos con lo mismo de siempre. Si Nintendo le va mal con una consola, saca un Zelda y ya lo tiene. Y lo peta. Y encima... No lo digo con resquemor ni nada, ¿eh? No, Xavi, sí. No, es que encima el pack que sacaron con la consola, que la consola es preciosa, la edición de Zelda es preciosísima. ¿Tú tienes esa edición? No. Ah. Y mira que me jode. ¿Qué color te la has comprado? Roja. Yo tengo un amigo que tiene la 3DS de Zelda y es una preciosidad. Oye, y Xavi preguntaba antes, ¿qué recomendáis? ¿La normal o la XL? La XL. La XL. He probado las dos y la XL. Yo sin duda te digo que la XL. Es que por el precio es que la XL son 200 euros más el cargador que te tienes que comprar aparte. Pero ¿qué matará el S? Lo importante es que te entre la mano, tío. Vamos a dejarnos de precio y de mierda. La XL es... Sinceramente es más grande, sí, se ve mejor. Sí. Dejando el precio a un lado... La 3DS... Yo, pero escucha, mi mano puede cogerla. La 3DS normal también está bien. Hostia. O sea, si es cómoda, obviamente la normal es cómoda, pero si pruebas la... Yo probé primero la... una de las dos me llevo la XL. Yo la primera vez probé la XL y digo, pues mira, se juega muy bien. Luego probé la normal y dije, no puedo, no, o sea, me era muy difícil. Date cuenta de una cosa, que las dos pantallas son muchísimo más grandes que incluso de la pantalla de Vita. O sea, pero la resolución me acompaña. Eso es lo que me preocupa. Eso, dice un amigo mío que ha jugado con las dos, que en 3D prefiere la 3DS normal porque en la otra los píxeles los ves por todos lados. Eso es porque es la que tiene seguro. Yo no noté nada. Yo no le he notado diferencia. No. A ver, escuchadme, yo creo que igual es por juego, ¿no? Igual en algunos juegos también se nota un juego ser. Y en otros no se nota nada. Yo te hablo de Mario Kart 7. Mira, o sea, yo he probado el New Mario Bros. 2 en las dos. ¿Sabes? Antes de comprarme lo estuve jugando en el Media Mar y cuando me lo regaló mi mujer, lo jugué a la 3DS y no le notaba diferencia. Pues no das publicidad. Diferencia ninguna. Yo lo fui la 3DS normal y ya está, no quería más. No, pero está muy bien, la normal está muy bien. Me sobra. Más que yo. Pues bueno, y bueno, este año con la 3DS, bueno, yo me la pillaré yo porque viene un Castlevania, evidentemente. Y en marzo. En marzo. Y los Monster Hunter, ¿no? Monster Hunter. Sí, es que es eso. El mes fuerte, por ahora el mes más fuerte que tiene la 3DS este año, en marzo, que en un periodo de una o dos semanas, Luigi's Mansion 2, al fin, después del juegazo de la GameCube. Sí. Que para mí es un juegazo. Castlevania, Lords of Shadow y Monster Hunter 3 Ultimate. Y eso salen en la misma semana. Sí. Claro, prepárate la cartera. Prepara el bolsillaco, ¿no? Que te lo van a destrozar. Sí. La verdad es que lo están haciendo de puta madre. Y la gente lo que está pidiendo es la fecha ya para Europa del nuevo Animal Crossing. Estoy esperándolo yo ya a tiempo. Madre tío. Mía, pues. Que no se sabe aún. Quiero, el Animal Crossing me han dicho a mí que ocupa 8 gigas, puede ser. 7-8 gigas, digo yo. Madre mía, menudo. Madre, la madre. Mi tarjeta, creo que te doy. Es porque lleva una tarjeta especial, lo dijo Iwata. Ah, lo llevo dentro. Sí. Lleva una tarjeta especial, o sea, lleva 7-8 gigas porque resulta que tienen una pasada de elementos, no sé qué, intercambiables con la gente, con la peña. Tienen cosas de música. Es un rollo el Iwata, sí. Joder. Bueno, pues yo creo que Nintendo 3DS va a tener un futuro muy próspero y muy bueno, seguramente. Sin duda, sin duda. Va a ser un superventa, segurísimo. Y sin más dilación, vamos a decir cuáles los nominados de este año para Nintendo 3DS. Pues los nominados han sido... Ha habido muchos votos, la verdad, pero los más destacables son el Paper Mario, New Super Mario Bros. 2, Rayman Origins, Kid Icarus y Resident Evil Revelations. Y el ganador ha sido... Si es que nada más de oír la música... Ya sabemos todos cuál es. Ya sabemos que es un buen juego. Resident Evil Revelation. Sí, señor. Bien, muy bien. Es la hostia, bien, tío. Te acompaño, Xavi, te acompaño. Este es digno. Este es inmerecido, ¿eh? Es la hostia el juego, pijo. Si no fuera tan bueno, no hubiera salido. Una cosa. Cuando compras el Resident Evil Revelation, te viene el segundo joystick dentro. Habían dos ediciones. Es que están las dos ediciones. La normal y con el joystick. Te lo podías comprar. Con el Monster Hunter sé que también va a salir. También recordemos que Resident Revelation va a salir en Xbox, va a salir en Play 3 y en PC. Y en Wii U. En Wii U también. Ah, no me había enterado. También. Uh-huh. O sea que. Se lo he dicho yo a Pablo también. Vamos, el juego va a dar mucha caña. Sí, sí. Las consolas de esta generación van a tener un Resident Evil decente. Yo solo digo una cosa. A Nintendo 3DS cuando salió se le señalaba por la calidad gráfica. Pero el Revelation se ha puesto a la altura, ¿eh? Sí, se pone a la altura de vida. Han remodelado muchas cosas y han dicho los creadores que hay monstruos, personajes, animaciones que han hecho desde cero. Y luego han retexturizado todo el juego, pero aún así el juego en 3DS se ve muy bien. Sí, se ve demasiado bien. Es que es el primer Resident Evil doblado. Sí, es verdad. Muy bueno, exactamente. El doblaje es bueno, ¿verdad? Y aparte, luego, el Resident Evil 6 no continúa esa tónica, ¿no? De doblarlo. Sí, lo han doblado. Lo han doblado, pero la atmósfera. Yo me lo paso entero. No tiene nada que ver con el 6, ¿eh? No. Ya te lo digo. Más o menos por las mismas fechas van a salir los dos juegos en PC, el Resident Evil 6 y el Revelation. Y yo soy muy de cabeza, ¿cuál me tiraría? El Revelation. Pero de cabeza. Me compare. Que también es de añadir que son distintos grupos desarrolladores. Han hecho el 6 y el Revelation. Puedo ver si Capcom se ha dado cuenta y para el 7 vuelve. No, yo creo que a los que hicieron el 6, no despedirlos, sino que hagan otra clase de juego. No, se pongan las picas piedras. Que se dediquen a otra cosa. Que hagan otro juego. Pero una cosa, ¿no veis vosotros igual que ahora sean con Revelations y con el 6? Igual se han abierto dos frentes. El frente de los Resident Evil Call of Duty, vamos a decirlo así, con el 6. Sí. Y luego con el Revelations, igual un poco la vuelta a la exploración y a la aventura. En plataformas igual rollo 3DS o en Vita, que no sé, si se hiciera eso yo creo que estaría bastante bien. Sí, que hubiera que habrían dos frentes, una saga Revelation con más de terror y una saga numérica efectivamente, normal. Estaría bien. Si siguiera esa tónica, yo creo que la gente estaría bastante contenta. Pero vamos a ver, Xavi, a Resident 6 si le pone otro nombre, sería un buen juego, ¿sabes lo que te digo? Sí, claro. Un buen juego de acción. Eso, un juego de acción, claro, pero... Sí. Yo el Resident de la 3DS me lo he pasado entero. Y te digo que ha habido momentos que me ha acojonado y me ha... ¿Cómo se dice eso? ¿Creado tensión o qué? De esto que agobio. Que te cagas, tío. Llegó una escena que decía yo, puta madre, tengo una gana de pasarme esto ya, tío, que me está tocando los huevos. Y te lo digo de verdad. Sí. Agobiante, tío, además no poder. y quizás sea uno de los juegos que haya hecho vender consolas. Sí. Yo estuve a punto de comprarme la 3DS por el Revelation. Además, tú hiciste un análisis para la web, que lo recuerdo yo. No, lo hizo Miguel Ángel, un colaborador nuestro. Ah, pero lo pusiste a tu nombre, ¿no? No, no, no, no, no. Hostia. También si no tengo ni la 3DS. Mis disculpas. Yo eso, yo cuando me compré la 3DS, este era uno de los que quería. Hombre, todavía no te lo has pillado, ¿no? Y la verdad es que... Traidor. ¿Habéis visto la edición coleccionista en Japón de Resident Evil Revelations? No. ¿Con el reloj? No. Ah, no. Veo un reloj. Ah, sí. Tiene un reloj muy chulo, por cierto. Mm-hmm. No sé cuánto vale, ojo, no han dicho cuánto vale, escucha, pero... Escucha, esa es la de las que va a salir, ¿no? Que sí, hay, van a haber tres versiones. Una normal, una coleccionista y una super coleccionista, pero que te viene... Todo esto para las plataformas, ¿no, Xavi? Sí, para la nueva. Sí, para la nueva. Exacto. De acuerdo. Bueno, pues dejamos TDS a un lado, que sabemos que va a ser una buena consola. Y nos vamos a pasar a la telefonía móvil, que también tiene su huequecito en el mundo de los videojuegos. Yo aquí quiero decir una cosa, sí, si me permitís. Igual a la gente le parece rarísimo, porque ha habido muy pocos medios que se hayan hecho eco de juegos en móvil. Ya, por eso he dicho que tienen su hueco, ¿sabes? O sea... Pero lo que quiero decir es que los juegos de móvil no son el futuro, que son el presente, que están ya aquí. No, está es todo que, el mundo. Es que por mucho que antes estamos hablando de que si son juegos para cagar, que son juegos para cagar. Vamos. Ahí al baño. Pero a ver, hay que matizar. No es que sean juegos para móviles, es que digo. Son para Android y iOS. Yo es decir, lo también digo. Para el iPad y las tablets. ¿Qué persona no se ha ido al baño con el móvil a jugar? 10, o sea, 9 de cada 10 personas cagan con el móvil jugando. Pero o sea, mira que sois cochinos. No digas cagar, ir al baño. Pero es como, los móviles son como la Wii en sus peores momentos. Hay un montón de mierda, de morralla asquerosa, sí. Y luego hay cosas muy buenas. Sí, muchos paquetes, muchos paquetes. Oh, sí, es verdad. Sí, muchos paquetes, es verdad. Te doy la razón. Hay cosas muy buenas y son juegos de verdad, es que eso es a donde quiero llegar. Sí. Que son juegos de verdad, que no son medias tintas, pero no son juegos más que nada, todo esto viene por el sistema iOS y Android. O sea, son gracias a esos sistemas operativos el que puedan rodar juegos y bueno, mira, también, cada vez la potencia de los móviles, los móviles, la telefonía, por ejemplo, móvil. La consola está Ouya. Sí. Es Android. Sí. O sea, y es una consola. A fin de cuentas, la culpa de todo esto de que hayan videojuegos en telefonía móvil es gracias a estos sistemas y gracias a la tecnología que va avanzando. Claro. Y es un aparato que tenemos siempre en el bolsillo. Y siempre hay que hacerle su hueco si son juegos. Escucha, yo no soy de móvil, pero yo estoy agradecido a esa gente porque, chico, que me voy a cualquier sitio, al médico o lo que sea, me siento y me pongo a jugar un móvil mientras me espero o en el autobús, lo que sea, sí, tío. Sí, yo, que, por ejemplo, quizás un nicho de mercado sea ese. El Dead Space del móvil me lo pasa como un crío. Es muy chulo ese juego. Ey, y el me lo compré en la oferta. Bueno. No, me lo compré en la oferta de Dead Space de móvil de esta Navidad. A un menos de un euro o algo así. Todavía tengo ganas de probarlo. Está y muy bien. Tiene muy buena pinta. Está ahí descargadico. Está muy bien. Está yo muy yo bien, creo que la telefonía móvil, en cuanto a videojuegos se refiere, va a tener su hueco. Y va a tener juegos que nos va a entretener bastante. Quizás no invirtamos tanto ahora mismo en juegos de telefonía móvil. E invertimos más en consolas y PC. Pero bueno, el futuro Dios dirá, ¿no? Ah, pero a lo tonto, Rubén, tenemos ahí el GTA 3 y el Vice City en el móvil. Sí. Ya ha disfrutado en consola, pero se agradece. El Max Payne 1. También. Sí. Max Payne 1. El Final Fantasy 3. El Final Fantasy 3. Sí. Ay, la madre que me parió que se me olvidó votar a uno. Por ejemplo, bueno, Xavi, a ver si era... Ah, sí, ¿cómo se llamaba el juego este que salió para el sistema iOS que usaba el Unreal Engine 3? Ah, sí. Este que era de pegar espadazos y sí, cosas así. Un juego de rol que usa el Unreal Engine. ¿Pero en iPad? En iPad y en iPhone. No, hay varios ya. No, hay varios. Sí. Está el Infinity Blade, que es ese. Y luego en Android he visto 3-4 también que utilizan Pero es que luego... Infinity Blade fue el primero, vaya. Sí, el pionero. Que a fin de cuentas se están poniendo ahí con juegos también. Sí, ves uno que creo que se llama Real Racing 2, que va a salir para iOS. Y es una burrada. Es una burrada. Tiene la potencia gráfica de los primeros juegos de la mitad de los la mitad de la época del equipo 360, tranquilamente. Bueno. Es decir, de aquí a unos años los móviles van a tener una potencia increíble. Van a dar caña, Se ha presentado el Intel Tegra 4 con 8 núcleos ya. Sí, el Tegra. Está dando caña, sí. Ay. Bueno, ya. Roldán, los nominados para telefonía móvil son... Que coja la hoja. Aquí. Bien. Chuleto. Pues los más votados han sido Bard's Tale, The Attrigger, Juan Car versus Elefantes. Coño. Hostia. Angry Birds Space, GTA Vice City y GTA 3. Y no yo. La troleada. Y yo quiero hacer mención especial a Death Rally, que se me ha olvidado votarlo porque soy gilipollas. Hostia, vale. Bueno, y de entre todos estos, el ganador es. coño. Quíntuple empate. A ver, han empatado. Bueno, en una cosa, porque has puesto la música del Journey. Es que esta no me suena. Es que no, Rubén, que esto no tenía música. Rubén. Yo creo que se ha colado. ¡Hala! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Pero no chillé. No pasa nada. No, no, claro, problema. Yo creo que he puesto la música del Journey. Eso no significa, no pasa nada. Eso no significa nada. Había spoileado a vosotros. La iba a poner por dos veces. Yo solo he hecho, no, una deducción lógica. Sí, que de hecho la lucecita esta te quedó. Que móviles no tenía música. Ya, di el ganado, déjate. No pasa nada. Pues quíntuple empate. Con Bastail, Death Trigger, Juan Car vs Elefantes, Angry Birds Space y Geta Vice City. Todo hemos votado el juego que no ha salido de los cojones y ninguno hemos coincidido. Eso es lo que ha pasado. Vale, vale, vale. Bueno, cada uno, entonces uno ha ganado el Juan Car vs Elefantes. Evidentemente. Evidentemente. Por supuesto. ¿Me puedes explicar de cómo va ese juego? O sea, que no juego yo eso. El famoso incidente. Sí, el viaje de caza de Juan Carlos. Hicieron un juego. Pero por el título ya lo sabía, pero ¿de qué va eso? ¿Va por ahí matar a elefantes? Elefante, misión Botswana. Eso, ¿qué más quieres? El típico juego de matar. Creo que te están dando dinero. No puedes matar tú a los. No puedes ser tú un elefante y cargarte a los cazadores. Hay una versión de un juego. Elefante. Hay una versión de un juego de toros que eso, que tú eres el toro, pero ya no. Hostia, ¿cómo va? Eso no lo he jugado. Bueno, pues a pesar de esta metedura de pata... No pasa nada más, vamos... Risa. Pero mete música de fondo o algo, venga. Sí, vamos por ello. Que se anime la cosa. No pasa nada. Una cosa, hombre. Una cosa. Cuando colguemos el podcast hay que poner a los que uséis auriculares aviso, bajad el volumen en momento tal cuando han pegado el grito porque ha sido... No, aquí en la grabadora da un pico bastante importante. Sí, yo pensaba que esto si iba a salir por aquí le iba a sacar un ojo al hoy. O sea, si satura, no me hago responsable. Xeno Games no se hace responsable. Ha saturado. Sí, ha saturado bastante. Ha saturado, eso lo sabemos. Sobre todo una chica que no tira agudo, solo grave. Bueno. Lo siento, pero es que me he puesto muy nerviosa. Vamos al lío. Vamos a saltar ya... Bueno, a los pesos pesados, ¿no? Ya pasamos empezamos con los gorditos, sí. Sí, vamos a pasar con Wii. Sí. Exacto, Wii. Oh. Un inciso. No vamos a hacer Wii U porque consideramos que la consola todavía tiene que hacer un poco de rodaje. Uh-huh. Y eso ya lo haremos el año que viene cuando tenga más juegos y esté un poco más tiempo a sentar en el mercado. Porque solo lo ha podido jugar David y los demás. Pero el GOTY de Wii U va a ser Bayonetta 2. Ya estamos. No. Va a ser Xenoblade. Espérate el año que viene, muchacho. Ese juego yo, a lo mejor por ese juego me compro la Wii. Ya sabía yo que iba a saltar. Por el Xenoblade ese tiene una pinta bestial. Muy chula, muy guapa. Sí. Yo me corría encima. El Xenoblade ese es el de Monolith o algo así. Monolith. ¿Es ese vídeo que se llama X a secas? Sí, sí, sí. Hostias. ¿No lo has visto? Sí, sí lo he visto. Ir pasando el 1, porque como sea el 2. El 1 tiene una historia guapaca. Lo que ha dicho Xavi. Y bueno, vamos ahí a hablar un poco. Bueno, Wii, pues quizás sea un poco como la Nintendo DS. Ya también está prácticamente sentenciada. Hace ya tiempo que está un poco sentenciada. Sí, está muerta y ya. El 2011 fue un año muy bueno. Sí, el 2011 fue un año muy bueno en cuanto a juegos para Wii. Pero luego para 2012 han quedado dos juegos contados. Contados, efectivamente. Fue ahí entre 2011 y 2012. O sea, en noviembre, diciembre, enero, sí. Cuando salió toda la magra con tomate, como digo yo. Salió todo de golpe. Salió, efectivamente. Siempre hace Nintendo lo mismo con las consolas estas, ¿eh? Cuando está muriendo saca las bombas petardas. Sí, con GameCube sacó su Zelda fina en la última era. Resident Evil 4. El Resident Evil 4 salió un par de añitos antes de que muriera la consola. Un año y pico. Un año. Y el Twilight Princess salió cuando ya estaba la Wii. Sí, el Twilight Princess salió con la consola ya muerta y aterrada. Ahí también influye el factor de en Japón, cuál está en Japón y cuál está en Europa. Efectivamente. Y también influye los años de desarrollo. Que aparece la consola y se tiran con el juego 5 años de desarrollo y se muere la consola. Me cago en la más. Sí, esta generación ya por suerte no ha pasado ya tanto. Sí, ya parece una generación larga. Que la didáctica de programación se está agilizando algo de eso. Es que la 360 ya tiene 8 años este 8 año. Años, lo cumple. ¿No? Sí. Madre claro, mía, claro. Está bizcocha, ya como dice, tiene 8 bizcochos. Pero no la veo yo para tirarla todavía. No, tío. Un año mínimo todavía le queda. Un par de añitos le queda. Y a la Play 3 le quedan 2. Par no, yo creo que uno, como ¿sí? mucho. Bueno, ya se verá. Bueno, estamos con la Wii. Sí, estamos con Wii. Bueno, pues... Los nominados, Roldán. Pues Last Story y Pandora's Tower. Básicamente es que son los dos que han salido este año. Claro, son muy buenos los dos. Son, muy, son dos juegazos, bueno, pero dos que son los que han salido. A ver qué hay sale. Hay uno tercero que no hemos dicho, que es el Inazuma Eleven Strikers. Ah, que tío, me encanta ese juego, ha salido tío. Hace poquito, sí. Ah, no sabía ni que había salido. Y otro juego también que ha salido hace poco, el Project Zero 2. Un remake de... Pero bueno, es un refrito al final. Sí, es un refrito, efectivamente. No, pero el de fútbol, el H está guapo, tío. Yo lo he probado y está muy chulo. Eso me han dicho todos, que los Inazuma y Eleven están generando muy chulos, tanto para DS, 3DS y Wii. No lo he probado. Pues está guapo. Yo me tengo que pillar de Wii, tío. Me lo tengo que pillar. Pero que está Level 5 detrás. Es que cómo no van a ser buenos esos juegos. Ah, Level 5. Claro. Hombre. Ahí viene Ni no Kuni, ¿eh? Bueno, hablando de esto un poco, el ganador ha sido... Last Story. Efectivamente. Lo llamo yo, muy la bestia bien, parda. Mira, otro que ha salido bien. Otro que ha salido bien. Sí. Yo le llamo la bestia parda. Dote cuatro, vamos bien. Sí. Además, yo lo estoy jugando ahora. Me he acertado un poco el no playing y lo tengo que terminar como sea. Está muy guapo. Yo tengo que terminarme la tríada de juego, el Xenoblade, el Last Story y el Pandora's Tower. O empezarlos por lo menos, que estaría bien. ¿Me podéis resolver una duda con este juego? ¿Cuál? Dígame es usted. Muy Final Fantasy. Tiene la esencia. Porque están todos detrás, vale, pero ¿tiene la esencia de realmente un Final Fantasy? No. Yo me lo paso entero yo lo veo diferente, tío. No. Yo lo veo diferente, sinceramente. ¿Pero yo, la yo... necesita o tampoco? No la necesita. Perfecto, nada, ya nada. Está. Es que escucha, la historia tiene algunas misiones que te ha hecho que están guapísimas. Yo no sé, se la han currado de cojones, ¿sabes? Llega un momento y dices tú, joder, tío, ¿cómo se han podido...? Bueno, es que tengo muchísimas ganas. Le llevo siguiendo la pista a este juego desde que Rubén me empezó a pasar pantalla y vídeo hace un montón y no he tenido tiempo todavía. Pues lo que más mola del juego es la historia, ¿sabes? Sí, vale, una historia. Vale, la verdad es que yo también le tengo aparte, muchas ganas. Es mi sensación. Yo creo que este juego pone un poco la potencia de Wii en jaque, porque tiene en dados momentos ralentizaciones y demás. Ya no sé si es por el propio desarrollo o el juego que pone a la consola a tope, pero... No recuerdo yo eso, tío. Tiene alguna ralentización, pequeña ralentización. Sí, puede ser. Sí, eso sí, no lo recuerdo. El juego se ve de escándalo para pa ser la consola, ¿qué? Efectivamente. Está muy bien. O sea que The Last Story es totalmente pero merecido. Tenéis que jugarlo, sí o sí, ya está. Totalmente merecido. Y mira, ahora aprovechando que Wii U es compatible con los juegos de Wii, pues oye, si queréis echarle un vistacillo, sí, ahí lo tenéis también. Realmente es bastante metafórico, yo diría que es metafórico el tema de que se llame la última historia de la consola que ya muere. Es como la gran historia. Sí, la gran quizás si... ¿Tú crees que saldrá un The Last Story 2? Hombre, pues yo este juego ha triunfado bastante, por lo que tengo entendido, pero no creo que quieran seguir la tónica de Final Fantasy, la verdad. Yo creo que no. No, sacarán otra historia distinta, ¿no? Yo creo que es un poco más una reunión de viejas glorias, porque recuerdo que están todos los Final Fantasy míticos, sí. Está Uematsu componiendo y todo, que es una banda sonora espectacular. Pero yo creo que ha sido un poco... Nos reunimos, un último gran bombazo y cada una lo suyo. Yo creo que sí. Sí, tú lo ves así, ¿no, Xavi? Yo lo veo así. Yo lo veo todo lo contrario. No, es verdad, no te rías, ¿verdad? Yo lo veo cuando me pasé el juego y dije, hostia, si me sacan la segunda parte, se lo agradezco, pero de cojones. No, se lo agradezco de cojones. Que no digo, escucha, que no digo que tengas razón, Xavi. No, sí, aquí cada uno con lo suyo. Además, tú has jugado y yo no he jugado. Que o sea, seguro, que... vamos, que yo te doy la razón seguro, pero vamos, que a mí me gustaría que sacaran una segunda parte, pero sí o sí. Bueno, pues vamos a saltar de Wii a Xbox 360. Bueno. Vamos a ver lo que ha pasado. Bueno, pues hablar de este año de Xbox 360 con su catálogo. Hablarnos, chicos, un poco de Xbox 360. En cuanto a exclusivos... Una puta mierda de exclusivos, tío. ¿Qué exclusivos? El Halo 4, el Forza Horizon... El Halo Anniversary de 2011. ¿Ha pasado tanto tiempo? Sí. Escúchame, te ha pasado como a mí. 2010. Me dijo mi colega hace poco, me he comprado la coleccionista del aniversario que va a salir no sé cuándo. Y yo, ¿ya? ¿Qué coleccionista del aniversario? No, yo tengo un recuerdo, Mira, año 2010. Año 2010, Halo Reach. ¿Qué estoy yo este año? 2011 sacaron el aniversario porque era el 10º aniversario de Halo. Y luego 2012. Escúchame, sacan un Halo cada año. ¿Esto qué es? ¿Sony el Erizo? No, porque a ver, en 2010, Halo Reach ha sido el último que hizo Bungie. Vale, y luego, 2010. Halo Anniversary lo hicieron por el 10º aniversario. Vale, 2012. Y el Halo 4, ¿cuántos años llevaba en desarrollo? 4 o 5 años. 4 o 5 años de desarrollo. Vale, pero me han sacado un Halo por año, sí. Tío. Hombre, ya lo bueno es Halo Anniversary. La tónica parará ya. Hasta la siguiente generación no creo que hagamos otro Halo. Eso espero, tío, eso espero. No creo que saquen otro Halo para el año que viene. Yo creo que yo no me fiaría, ¿eh? Totalmente improbable. Están dedicándose a hacer los DLC, el estudio no es tan grande. Lo que sí va a caer es un Gears of War. Sí. Sí, va a caer uno. Sí, que... No, pero ¿qué? Que sale este marzo. Sale en marzo. Que va a caer ya. Pablo dice, pone cara, sube la mano para arriba. Lo siento, pero es que este Gears of War, Jasmine, no. Xbox insípida este año. Pues luego está bien el juego, coño. No, pues estará de puta madre, pero para qué quiero jugar al convierto la historia, ¿para qué? Estos son los que hablan que luego cogen y se compran el juego, ¿sabes? Es lo peor. Yo ya voy a comprarme un juego más. Cuando lo voy a tirar por el suelo, a lo mejor lo cojo. Estos son como los del Modern Warfare. Ya, se me... Fíjate tú, tengo más ganas de comprarme el Black Ops 2 que el nuevo Gears. O te digo lo mismo. Se quejaba del Black Ops, te lo juro, madre mía. Sí que te tiene que llamar. Luego vendrá hablando mierda del Black Ops. Pero bueno, seguro. Si me lo compro, seguro. Madre mía, me mató un zombie. Me revuelve la metralleta. Bueno, espera, que hemos tenido una buena exclusividad este año. El wow. Trials. El Trials. Y el The Witcher. Es que no es exclusivo, es un port de PC. The Witcher es un puto juegazo que ha tenido la suerte de caer en Xbox. Porque sí. Si no cae en la Xbox este año, tiene. Pero si The Witcher no era de PC. Sí, pero salió una versión para equipo. Es de PC, mejor digamos. Pero no es exclusivo, ¿no? No es exclusivo, por eso digo. El Trials sí es exclusivo. Es un refrito tipo Wii U. Un año después. Sí, totalmente, un refrito. Una cosa que tengo que decir del Trials. Para mí ahora mismo es el mejor juego multijugador de jugar en el salón. Esther de las motitos. Sí. No tiene bug ese juego. No, pero esas son las mapas aficionadas. Eso es culpa de los que hacen las pistas. Pero eso está muy mal. No nos confundamos. Que hay muchos juegos que tú puedes crear pistas y demás y no tienen bugs a la hora de crearlas. Pero porque y demás. No es porque como esas esto. Pistas están creadas para un jugador y nosotros le intentamos jugar a 4, que somos burros. No, esas están hechas para 4. No jodas. Pero por ejemplo, para 4, tiene, tío, un fallo, tiene un fallo muy gordo. Puedes jugar a 4, sí, claro. Si tiene, la si se puede jugar a 4, es que está hecho para 4. Pero yo te digo, yo me puse por aburrimiento a bajarme pistas para 1 y lo que se, las pistas que se pueden hacer ahí sí, son estuve increíbles. Jugando con vosotros, malditos mamones. No, yo digo las pistas de para uno. O sea, no recomiendo elegirse la bicicleta. A mí me gusta. A mí me gusta más el estilo. Yo te digo. No disperséis, cabrones. Hay algunos mapas increíbles. Bueno, sí, pero ¿sabes cuántas horas nos tiramos seguida jugando este juego? 8 horas. 8 lo menos. 8 mínimo. Pero que si nos hizo de día. Toda la noche. Bueno, vídeo, muchacho. Me están pegando patadas por aquí abajo. Vamos. No, yo no soy, ¿eh? Te he dado yo una. Cállate. No. Hay una pierna por ahí. En vez de mutear, vamos al lío. Los nominados para Xbox 360 este año han sido... Pues han sido The Witcher 2, han sido Forza 3, han sido Trials, Borderlands... Forza Horizon, perdón. Es que se me va la pinza. Hoy falta café. Falta mucho café. Dishonored, Borderlands, Max Payne 3, Leaping 2 y ya está. Esos son los que bueno, hemos puto. Y el ganador ha sido... Hay buenos títulos, ¿eh? Sí, hay buenos títulos. El ganador ha sido este. Ahora espero no cagarla. Ahora viene cuando me tiráis piedras, tomate y todo. Me he equivocado a hacer el recuento y esta no es la canción que debería haber sonado. ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! Así que no digo de quién es esta canción. ¡Dios! troleamos, que troleamos. Bueno, totalmente. Vamos a ver una cosa. No, no más palea ahí. Son cosas del directo. Te lo he puesto por escrito, maldito sí, bellaco. Sí, pero es que la canción que de esto no estaba ni en la lista y no te iba a poner a buscarla. Así que he dicho, dejamos la troleada y nos reímos un rato, coño. Bueno, vale. Ya, pues la música está guapa, tío. Sabéis, se está descojonando. La música, para que no lo sepa, no lo voy a decir. Exacto. Ya la música dirá. No la decimos. Sabi, ¿cómo te gusta la broma? Me ha parecido la mejor broma de todo el programa. Bueno, vale, digámoslo ya. Bueno, la podemos en casillas como la Matías Prats. Sí, ahora mismo podríamos cortar y acabar el programa, que esto ya sería genial. No hemos quedado. La troleada del año ya. Maldito vale. Bueno, pues ha sido Forza Horizon, seguido muy... Venga ya, mira, ¡madre! Con toda la puta mano. Y luego, por un punto, con un punto de diferencia, de Witcher 2. Venga ya, madre, venga mía. Ya. Ay, ya empezamos. Pablo aplaudiendo de fondo. Pablo, no. Mira que le ha avisado. Aplausos ninguno. Fuera, y mira, que mira que el Forza Horizon me lo pasó en una semana. Pero Pablo, defiéndelo, que tú eres un fanático auténtico de Forza Horizon. Pero qué truñaco de Goti, pues si ni él sabe cómo ha salido. Míralo la cara que tiene, es cara de pero qué habláis. Está diciendo, pues escucha, está diciendo, madre mía. Pero bueno, ¿alguien le habrá votado? ¿Alguien yo le ha votado los primeros puestos? La ha votado Xavi seguro. Seguro la ha votado Xavi porque está haciendo palmas. Acho, pues yo tengo aquí dos primeros puestos. Yo lo he votado en segundo. Pero vamos a ver, qué malo juego. Yo he votado The Witcher. Sí. Yo levanto la mano. Yo jalo. Pero no de pelaros, que los votos son secretos. Que no, bro. Eso está mal, tío. A ver, si me dais listas con cosas desordenadas, no es culpa mía. A ver, Jordán, ya estas son las votaciones que han salido. Eso está bien, ya está. Porque es lo que ha salido. Y ya está, es lo que ha salido y punto. ¡Qué truñaco! ¡Qué truñaco! Que sí, muy grande. Han sido geniales, sí. No, no, han sido geniales. No, no, desde luego este votio pasa a la historia. Primero. Primero la troleada y luego la segunda. Y luego la segunda. Esto es otra troleada, tío. Es decir, Dios mío. Madre mía. O sea, si los Xenobotis del año pasado fueron la castaña del siglo... Pues nos superamos, coño. Hemos venido a esto. Arriba el fuego, que ya son castañas. Pero que íbamos muy bien hasta ahora. No, no íbamos tan bien, ¿no? Bueno, pero a ver. Los Xenobotis, esto es la esencia de los Xenobotis. La hemos pasado una trolada con el Pokémon. Este año otra trolada, coño. Hemos tenido Pokémon, hemos tenido Forza... Que mira, ay, digo, no, si no sale The Witcher, pues que salga el Halo 4, que salga, claro, el Borderlands 2, pero el Forza Horizon, tío, el Forza Horizon. Pero... Ayer callar un momento. Otro, que lo habéis votado. Yo he votado los tres exclusivos de equipo. Bueno, va. Espérate, que me estoy viendo que Roldán ha malinterpretado el 1, 2 y 3 que he puesto en los... No, en no, no, rotaciones. ¿Eh? Ay. Yo creo que no. ¿Qué puedo dar primero? Está bien. Sí, pues 1, 2 y 3 es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. No primero, segundo y tercero. La gran cagada. Xavi, ¿cuál era tu primero? Zagale. Se va a quedar así. Lo siento. No. Primero ha salido The Witcher, no, seguro. No digas seguro. No, pues entonces ha salido el The Witcher. Pero da igual, ya está. Se ha quedado Forza. Forza. No, ha salido The Witcher. Nada. Ay, Dios. Yo sé que ha salido The Witcher. Ya poniendo un gesto más serio. Vale, vamos a dejarlo así porque ha salido. Vamos a dejarlo así. Te voto, chaval. O sea. Yo de toda la vida. El primero es el primero. El segundo es el segundo. Y el tercero es el tercero. Espérate. Sí, ya está. Claro. Espérate, es que yo creo que también mi lista la. Tu lista estaba bien pasada. Bueno, ahora vamos a poner en duda a Roldán de todo. Manipulador. Gracias. Impugno esto lo impugno. Tongo. Hasta ahora ha ido bien, así que no te quejes, bueno, coño. Yo me voy. Bueno, pues andas por la sombra. Digo, vamos a hablar un poco ya para terminar de Xbox. ¿Cuánto si tiempo? Mucho. No, ¿cuánto tiempo le quedará? Bueno, hemos dicho es un año. Este año que queda. Este año se muestra la nueva, seguro. Bueno, y pues, si no se muestra, le quedarán 2 años. E3, ya está. Pues claro. Vamos a hacer nuestra apuesta a lo largo del año, a ver si la presentan para el E3, ¿no? Sí. Para el E3 está más que presentada, ya verás. Seguro. Ya bueno, sí, yo creo que ya esperemos se mostrará algo antes. Esperemos que sí. Igual que con la Play, seguramente. Algo dejarán con caer, la Sony y la Play va a tardar bastante más tiempo después de. Hombre, contando, según que ellos. Contando que tiene un año menos de vida, yo creo que sí. Bueno, pues pero vamos. Se querrán subir al carro también al mismo tiempo. Posiblemente. Hablando de Play, vamos a pasar con Play 3, ¿no? Sí, pues sí. Ahora toca Play 3. Como se dice en la calle, la Play 3. La Play. Que es PlayStation 3 para los más finolis. ¿A cuál es? Esa Play a cuál es. ¿De qué me suena a mí eso? Bueno. <Ay. risa> Bueno, vamos al lío, Roldán. PlayStation 3. Espérate, bueno, vamos a hablar un poquito de PlayStation 3. Se está preparando, Se está preparando. No. Este es digno. Ay, no, pero es que me lo veo. Tranquilo. No, imaginaos cómo está Roldán. Me lo veo mirando a la hoja. Relajado, que yo, no ha sido el Epic Roldán, líquido. Tranquilo. Roldán, por mi parte, a mí también me ha troleado mi... mis votos porque yo no entiendo una cosa que luego te explicaré fuera. Yo estoy asimilando aún lo del Forza. Vale, tío, no, está echando las manos a la cara. Sentido, Pablo, ya entiendo si ves, por qué si Roldán. Lo contrario lo que es, no es matemático. Ay, Dios mío. Anda, no, que va a salir bueno. Apaleado hoy. Bueno, PlayStation 3, lo mismo, un par de añitos, tal cual. El catálogo de este año ha sido muy bueno, flojo. Flojo, flojísimo. Y este año tiene el de Last of Us. Y aún así. Y el Nino Kuni. Y el Nino no, Kuni. Pero ¿cómo habrá sido el catálogo de Xbox para que yo haya envidiado el catálogo de Play 3 de este año? Sí. Porque, sí. Macho. Prácticamente salió lo mismo, Roldán. Ya hay el 3, Catherine, los Black Ops, yo qué sé. Pero ha tenido Play 3 exclusivo y equipo ha tenido uno. ¿Cuánto exclusivo ha tenido el Wonder Boo? Te lo regalo, coño. Tokyo Jungle, Tales of Braces, el Journey. ¿Qué va, Xavi? ¿Qué va? Dale. El One Piece, Pirate Warrior. El Yakuza. Yakuza. Y el Journey, que yo mato por ese juego. Y el Guru también, que tenéis. Pues nada, pues yo, como le dije a muchos personajes, era el momento de comprarse una PlayStation Slim. Ahora se van a tener que comer una Super Slim, porque la Slim ya. No, pero sí, en algunos sitios la puedes pillar todavía, ¿eh? Sí, pero chungo. Está la cosa chunguilla. Bueno, Roldán. Los nominados. Esto yo creo que está bien y va a ser el ganador digno. Pues han nominado sobre todo Borderlands 2, Journey, Dishonored, Soul Calibur y Yakuza 3. Y bueno, el Yakuza no sé cuál es exactamente. Dead Soul. Sí, el de los zombies. Sí, el de zombies. Bueno, y de entre todos estos, el ganador ha sido Himeto Música. Ahora sí que sí. Está aplaudiendo por ahí alguien. Encima grita. Escucha. ¿Ves que sí, Xavi? Que está bien. Journey. El juego más raro visto en mi puñetera vida, pero. Pero ahora mismo es lo que a mí más me llama de la Play 3. Pero con diferencia. Yo no lo juego todo. Porque lo veo completamente distinto a cualquier cosa que yo haya visto. Yo jugué a la demo y terminé como si me hubiera fumado una castaña o algo de eso. Xavi me lo estuvo enseñando en la LAN party y la verdad es que me dejó muy enamorado ese juego. A ver. Tiene ahora una mismo, esencia el tipo Ico, Shadow Colossus, ¿puede ser? Sí, pero no. O sea, vale, pues explícame eso. A ver, déjame un segundo, te lo explico. Sí. O sea, tiene muchas cosas rollo Ico en el sentido de los escenarios, de la manera de moverse, que es más bien pausada, no va rápido, no sé, no sabría explicarme ahí en ese sentido muy bien. Pero de Shadow Colossus tiene poco. Y el multijugador que tiene es rollo Dark Souls, pero de una manera totalmente mágica. Es que es un juego al que tenéis que jugar y entenderlo por vosotros mismos, porque si os explico yo y os digo en qué consiste cada mecánica, os lo voy a reventar. Y bueno, no quiero. Y ya que lo celebras tan apoteósicamente, ahí tan, ¿cómo se diría?, explosivo, ¿por qué no te ha hecho un análisis, maldito canalla? Pues no sé por qué no me lo ha hecho. Mira, ¿has visto? No tengo ni idea por qué no lo he hecho. Te lo prepara. Pero, sin duda. Te lo prepara. Te lo dice, ¿sí?, tu jefe. pero que sepas que la nómina va para otro mes, ¿eh? No, en serio, Journey es ahora mismo de lo mejor que hay en descargables de Play 3. Me han dicho que Tokyo Jungle está muy, muy bien también, pero es que Journey es completamente diferente a cualquier cosa que hayas jugado en vuestra vida. Es que eso es así. Eso es así completamente. Pablo, ¿es de descarga o es Xavi, físico? Xavi. Digo, Pablo, capullo, perdón. Xavi. Xavi. Estoy mirando a Pablo, que tiene la cara todavía del otro juego. El Forza. El juego es, o sea, que ha impactado. ¿De descarga o es físico? Es de descarga. Hay una edición física en Estados Unidos, si no me equivoco, pero aquí solo lo puedes comprar en descarga. ¿Y el precio? Creo que vale 12 euros ahora mismo. Vale, 12 euros está muy bien. Es cortito, ojo, el juego es muy cortito. Y cuando digo cortito es que igual te lo puedes pasar en 3 horas, ¿no? 3 horas así. Bueno, hay no juegos más cortos, ¿eh? Sí. Call of Duty y Vita. Pero la primera vuelta es una experiencia total. O sea, es que es decir, joder, me esperaba esto y pongo el listón, pero 1000 kilómetros más arriba de lo que estaba. Que realmente es un juego muy bueno, muy bueno, muy disfrutable. Tengo que probarlo, tío. Bueno, ¿algo que añadir? Sí, hablando de aquí medio lelo, así que yo ya he dicho todo lo que tenía que decir de Journey. Pues nada, yo quería decirte que lo que estáis hablando del tema de la Play 3 de la Slim. No sé si sabéis que va a salir una versión blanca. Sí, y en Japón ya se han anunciado roja y azul. Anda que somos lentos, ¿eh? Somos lentos, si ¿eh? Si es que llegan. No es que no seamos lentos, es que aquí no llegan. La blanca sí, está confirmado. La blanca sí, la blanca... No, pero la blanca no ha llegado ya, la chocolate o algo así. La chocolate, coño. ¿De qué estás hablando? Sí, a mí se la he visto ya. La blanca está confirmada, pero no sé si se ha llegado. La chocolate que te fumas tú, cabrón. Hecho. El chocolate blanco. ¿Qué decía este? ¿De dónde coño? Que me presente su camello. A mí me suena haber visto ya en el que hay una Play blanca. Yo no la he visto. ¿Pero qué dices? No, la única Play de otro color es la de la selección española. No, bueno, no, que aquí haya llegado, sí. Tienes razón. Aquí haya llegado, hay una Play blanca. Okay. Pero es la de Guza, pero ah, no. En unas tiendas que empiezan por G y te empinan por AME, la estuvieron vendiendo blanca. ¿Verdad que sí? Una Play Slim blanca. Yo doy fe de ello. Pero no me va a decir que ver. ¿Pero la Play 2 o la Play 3? La 3. Y cuando quieras, sí. Pero poquísima. Claro que sí. Poquísima. He visto yo con mi ojo. Me voy a decir un vídeo que Pedro hago. Y eso solo lo hago de lunes a viernes, hombre. Y es sábado. No, escucha, todos nos equivocamos. Si él dice, tú dices que la has visto y él dice que la has visto, cuatro ojos son mejores que dos. No, tenemos 8, perdone. Que las lentes de contacto cuentan. Eso no ven sola, ¿eh? Pero, tienen vida propia. ¿Era chocolate o era ceramic white? Era así, blancuzo... Entonces no era chocolate, no, coño. No, chocolate... Como chocolate blanco. Como chocolate es, blanco. Ahora, es otra cosa. Es que no habéis dejado terminar. Habéis dicho chocolate y ya se me blanca. Venga, va. Vamos a dejar... Esperemos que Xbox y Play 3 nos den más alegría este año, porque desde luego el año pasado, súper sosa, no. Insípida. Xbox yo sé que no me va a dar ninguna alegría más, pero lo sé, pero ni una. Pero yo Play 3, yo digo que sí, yo digo que no, sí. No, Play 3, sí. El de Last of Us sobre. Además, todo, y el Nino Kuni. El Nino Kuni de la Nino semana Kuni. Que viene como agua de mayo. bueno, vamos a dar y el Beyond Two Souls. Vale, ¿alguno más, cabrones? Muchos. ¿Verdad? No está, el video es tu show, el del espíritu, el de la chica hecha que lleva... Sí, la... ¿Cómo se llama? ¿Ellen Page? Es de Quantum... Sí, el de los del Heavy Rain. Sí, sí. Sí. Hostia, ese tiene buena pinta, tío. Muy buena pinta. Vamos a pasar... Roldán, pon una sonrisa, anda. Uy. A la plataforma odiada por el podcast. Al PC. El podcast no, por mí, coño, dilo. Vamos a pasar al PC. Y no estoy hablando de animales que viven en el agua. Dios. Qué chiste, mamá. También es verdad. Ya tenemos chiste del año. Ya está. Yo lo voto. Mejor chiste del año. Chiste del año. Venga, Roland, dale. Háblanos un poco del PC. ¿Qué futuro le espera al PC? Yo creo que aquí a dos años. Espérate, que me estoy riendo de chiste. Eso no tiene futuro. La carne y el gusano. Está escribiendo el futuro. No, pues futuro hay y mucho. Sobre todo en el término independiente. Y sobre todo en tarjetas gráficas. Sí, tampoco son tan agresivas. Tampoco son tan agresivas. ¿Los discos duros qué? Hablemos de juegos, coño. Venga, vamos a hablar de juegos, tierra. Dejad de hablar, coño. Bueno, pues, ¿de juegos del futuro de PC o hablo ya de lo denominado? Ya me vi liado con tanto chiste. No, de juegos de PC. No, hombre, cuéntanos algo. No, pues este año pasado. Aquí el máster en PC. Tampoco, bueno, es lo que más juego, pero juego un poco de todo. Entonces, y lo que. Mentiroso. Vale, sí, ahora solo juego al PC. Este año la verdad es que ha sido un juegazo. Han salido Dishonored como AAA, que es que se juega muy bien en PC. Es en multiplataforma. Y luego Guild Wars 2, The Arrested, Legion of Grimlore, Diablo 3, Torlight. Más, sigue. El Hotline Miami. Ese no ha salido todavía. El Total War Roman. Hotline Miami, sale sí. Este año. O sea, el Hotline Miami, Faster Than Light. Faster Than Light también. ¿Sabe? A ver, lo que quiero decir es que si juegas a un Far Cry en PC y juegas en Play 3, es como jugar a la siguiente generación y punto. Ya. Sí. Es que se juega dos juegos diferentes. Oye, porque yo juego al Far Cry 3 en Play 3 y luego lo juego en ordenador y es que me da vergüenza. Porque digo, joder. ¿Cuál da vergüenza? El Far Cry 3 empecé al máximo lo jugado y es que es una jodida maravilla. Igual que el Max Payne 3 empecé. Es impresionante, se me caían los ojos. Y el Battlefield. La verdad es que no podéis comparar nunca un PC con una consola. Con una tarjeta gráfica con dos cojones. Son dos mundos distintos, tío. Para mí son dos mundos distintos. Pero que salgan los mismos juegos con una calidad tan diferente es para comentarlo. Xavi, eso está bien. Pero tú imagínate, Play 3 lleva un montón de años en el mercado y no puedes cambiarle la tarjeta gráfica, ni puedes cambiarle la memoria RAM, ni puedes cambiarle nada. Estás pagando lo mismo por un juego que luego lo puedes ver mucho mejor en plataformas completamente diferentes. No, tampoco estás pagando lo mismo, estás pagando menos en PC. No. Pagas menos, no, pagas más. ¿Por qué comprarse memoria RAM, tarjeta gráfica? Pero te lo compras y ya lo tienes. Sistema operativo. Pero ¿qué pasa? A la larga, vale. Escúchame, me tengo que comprar otra consola. Cuando has hecho esa inversión y ya te gastas un dinero en el juego, tienes que añadirle la inversión del PC. Pero, Rubén, tu cuenta, a la larga te viene hasta mejor porque dices, me tengo que comprar una consola nueva en el PC. Digo, pues le cambio esto. Sí, en sí. Ese aspecto sí. Y ya te ahorras, pues, a saber cuánto. ¿Cada cuántos años tienes que cambiarle la tarjeta gráfica? Joder, pues, cada mucho. Antes, mi hermano sí, tiene una 9600. Estoy preguntando, coño. Antes era bastante reciente. Pero la 9600 no mueve ahora a máxima calidad. Sí. El Battlefield 3 lo mueve. Y bien. Lo mueve. O sea, y lo mueve toda, medio alto. Yo te digo que todo a máximo no lo consola. Muevo, pero yo juego a Dishonored, lo tengo al máximo. No sé si al máximo, tengo un alto. A ver. Creo que le quitaban las sombras de la rata y ya está. Y se ve cojonudamente. Yo sin las sombras de la rata no puedo vivir, tío. Son básicas. O sea, hace tiempo sí tenías que cambiar la gráfica bastante a tiempo, pero ahora mismo te compras una gráfica medio puntería y a lo mejor te dura 5 o 6 años sí, o más. Te dura una ocasión, te dura mucho. Lo que te dura más o menos una consola. Bueno. A lo que yo quiero llegar es que lo que decís de Play 4 o tal, los que están jugando ahora con un ordenador en alto rendimiento ya están en la siguiente generación. Exacto. Hombre, sí. Eso por supuesto, eso nadie lo duda, tío. Vamos a ver, vamos a ver, si los ordenadores hacen los juegos, ¿cómo no van a mandarlo? Claro. Sí, pero la cuestión es que estamos hablando de los juegos con más gráficos y realmente el mundo indie que no tiene tanto gráfico es lo que más se ha movido en PC este año, pero con mucha diferencia. Lo que le está reventando. Será más divertido, más absorbente. ¿Qué quiere decir eso, Roldán? Que los gráficos no lo es todo. No. Bueno, vámonos al listado que tienes por ahí denominado para pues, denominadas, pues hay una mezcla de AAA y indie. Está Dishonored, está Guild Wars 2, que deberíamos haberlo comentado, está The Arester, está Torchlight, está Diablo, está Mass Effect, The Arester. Y The Arester dos veces. Vale, me he colado, iba a decir Grimrock. Ah, vale. Y de entre todos. Y de entre todos. Está nervioso. Hemos elegido entre todo el elenco de Xenogame que el ganador de PC sea este. La música me suena. Claro. Bueno, como ya la hemos escuchado antes. Déjalo un poquillo. Venga, déjala. Venga, la dejo. No sé qué melancólica, coño. Pues Dishonored. Exactamente, correspondía. Bravo, ahora sí, coño. ¿Hiciste un análisis de Dishonored? Sí, claro. En la web está. Además, sí, está en la web. Voy a leerme la, tío. Bethesda no nos mandó el juego. Sí, este juego nos lo mandó Bethesda para que Escucha, es que no me lo he leído, tío. Voy a leerme la, macho. No, es un juego que está chulísimo. Yo, de lo que mejor me lo he pasado este año, me ha resultado muy divertido. ¿Qué género es, Roldán? Un shooter, ¿no? No pensé que es un shooter. Es un juego en primera persona. Es en primera persona, pero puedes jugarlo como un juego de acción de hostia limpia, pero entonces lo estás jugando mal. Si lo juegas como hostia limpia, lo estás jugando mal, porque es muy aburrido así. Si lo juegas como juego de sigilo, es muy, muy divertido. Pero muy divertido. Lo podemos comparar con el Deus Ex Human Revolution. Grosso modo. Realmente es muy del estilo, porque Deus Ex, si lo juegas como juego de tiros, es mucho más aburrido que si lo juegas como juego de sigilo. Según como juegues, ¿no? Lo puedes jugar como te dé. Pero como juego de sigilo te van recompensando más, hay más interés. Está la tensión de si te pillan, tal, de conseguir la bonificación de no matar a nadie, que no te pillen, y es muy divertido. Yo tengo una pregunta sobre este juego. ¿Puede ser el tapado de 2012? Sí, sí. El tapado de 2012. Yo creo que sí, ¿no? Perfectamente. Porque nadie se esperaba tanto de este juego. O sea... Cuando veías las capturas decías, sí, las capturas están bien, pero bueno, gráficamente tampoco es gran cosa. Para mí, así, los tapados del año han sido Dishonored y el Spec Ops. Spec Ops también podríamos haber hablado. Que al final casi nadie se ha acordado de él. Yo que no, personalmente no lo he jugado, pero luego en los GOTY le ha pasado como suele pasar a los juegos que salen a principio de año. Y que también le ha pasado un poco a Mass Effect 3, que no se han acordado de ello. Y el de Witcher ni te cuento. El de Witcher se han acordado un poco más porque es que no ha habido muchos juegos de rol este año. Oye, yo tengo una pregunta. Pregunta porque no tengo ni idea. ¿El Portal 2 ha salido este año? No, tío. Fue el GOTY del año pasado, hombre. Yo preguntaba. Ha preguntado. Memoria de elefante, ¿eh? Que no me acuerdo, coño. Escúchame, no preguntes más, que lo preguntamos y nos matan. Que nos matan. Que nos comen aquí a los dos. Que no salgo de aquí vivo. A ver, yo de los que has dicho antes de PC nominados, Max Payne 3, yo ya lo hablamos en su día, es un puto juegazo, o sea, lo mires por donde lo mires. Pero si lo tienes que comparar con Dishonored, pues no lo sé. La verdad es que es una comparación muy puta, porque son muy buenos en lo suyo. Sí, los dos. Son muy diferentes. Sí. No, yo no creo que sea justo compararlo, en realidad. Son juegos que no... Que cada uno va por su rollo, va por su estilo y no... Y tiene otro, un público muy diferente. Bueno, pues Dishonored, gran merecido para PC, sí, ¿no? Por lo sí. que veo. Y nada, del PC, pues seguro que tiene un futuro muy bueno, porque es que más que menos tiene uno, inclusive un sí. servidor. Bueno, ya vamos. Ya sí. Un presente muy bueno, un futuro brillante. Y yo creo que el que tiene el futuro es el más seguro de todos. Hombre, sí. PC, hombre. El PC no puede morir. Si muere el PC, no es en el juego, tío. Decían, hace dos años decían: el PC está muerto, el PC está muerto. Sí. No, escuchar, que dijo eso que era un poco tonto. No, había mucho. Era algo muy. El PC no va a morir nunca. Eso, que se hable menos puede ser, pero morir nunca. Nunca. Es posible. Que se hable menos y se juegue quizá menos. Puede ser. Igual que las consolas. Los móviles no van a matar a las consolas. Por mucho que se diga, ni el PC va a matar las consolas. No, lo que si no, se sigue vendiendo, se seguirá haciendo, como se diría. Todo tendrá su mercado. Exactamente. Sí. Bueno, pues vamos a dar un salto a los juegos indies, que también tiene su huequecito. Sí, hombre, y por supuesto. Lo hemos votado, ¿no? Pues sí. Y este género no iba mucho, se está mencionando ahora más que nunca. Muchísimo. Sí, porque ha habido una explosión de creaciones. Como en PC, sobre todo, no tienes que pagar licencia ni a Microsoft ni a Sony para sacar los juegos. Claro. Pues sacan los juegos pues a churros prácticamente. Y a Nintendo, que se asuma al carro con Nintendo, con verdad, Wii, ahora con, tampoco con Wii U. Eso ha sido un acierto muy grande. Es verdad, eso es un gran acierto, ¿verdad? Y espero que lo siga. ¿Puedes explicar brevemente qué son juegos indie? Sí, por si hay algún despistado. Los juegos indie, claro. Bueno, os remito también a Indiorama, una web con la que también está colaborando Xavi, porque ahí pues, hicieron un artículo en el que decían lo que era un juego indie. Con lo que consideran a ellos. Me he acertado, cierto. Sí, y porque me acabo de acordar. Y lo más general de lo que se considera indie es un juego creado por un grupo de personas muy pequeñito y que no recibe financiación externa, que se lo pagan ellos, básicamente. Bueno, que no viene el estudiante ni da billetes para que hagan claro, eso. No el le juego. Pagan. Vale. Y el género, pues, de todo. Puede ser rol, puede ser acción, puede ser estrategia, Se hizo una película sobre Indie Game The Movie, ¿no? Sí, Indie Game The Movie. Sí, sí. Pero es una película un poco trampa, ¿eh? Porque si la veis, igual os puede llevar pensamientos equivocados sobre lo que es el indie. No es tan grandilocuente como te lo dicen ahí. Ojo. No, ahí está. Hombre, cogen lo que son los juegos que más... O sea, sabían que eso... iban a tirar mucho para adelante, entonces pues lo eligieron a ellos. No van a hacer un documental de un juego cualquiera, o sea, eso es aburrido. Exacto. Obviamente no van a meter en el documental a Dead Esther, que es un juego que hemos jugado cuatro enfermillos al fin y al cabo. Pero mirad el impacto que han tenido los indies, que este año en las rebajas tenían un botón gigante solo para ellos en Steam, es verdad, por ejemplo. O sea, eso es para que veáis el impacto que ha tenido, que ha sido brutal. Y luego los y ha habido un montón de juegos este año que se han vendido como churros y eran independientes. Sí, o los Bundle. Los Bundle. Que entre Humble Bundle, Indie Royale Bundle, el Indie Gala Bundle. Pero había otro, ya no me acuerdo. Hay un tenemos montón, el logo hay de Sura. Yo con vosotros me quedo fuera de juego. Yo los juegos indie los consumo bastante bien poco. No, y luego también noticias que dan alegría, que Legend of Grimrock hace poco dijo que había vendido 600.000 unidades. Y eso en el mundo indie es una barbaridad. ¿A cuánto sale la unidad? A unos $14. Y en un estudio de 7 personas, pues con 600.000 vendidos. Hombre, y como se lo pero y como son para ellos, pues... Sobre todo con lo que venden, ¿no? Era con los bundles. No tiene intermediario ni nada de eso. Eso no, hay muy poco. El intermediario se queda mucho menos que en una consola al final. Eso claro. Es. Pues bueno, pues vamos a citar unos cuantos, ¿no, Roldán? Sí, ya lo dice. Ah, bueno, es verdad. Como se parecen un poco también a los de PC. Hotline Miami, Dark State, Devil Click, Pixel, La Mulana, Faster Than Light... Juego que tengo muy pendiente, David, tranquilo, lo jugaré. añade coletillas. Fez y Mark of Ninja, entre los más destacados. Y el ganador ha sido Hotline Miami. Hostia, que pensaba que no había música. ¡Inútil! No, de hecho no la hay, porque no se puede reproducir. No sé lo que no se reproduce. O sea, la ha hecho bien. Vale, bien. Dale, es que como no es, como se queda todo en silencio, me he quedado. ¡Dilo! Pero que conste una cosa: que está todo montado, cosa hecha, ¿eh? Claro, claro, claro. Yo pensaba que iba a ser La Mulana, tío. No, pues no. El Hotline Miami, jugadlo porque es un juegazo. Es sensacional. Es brutal es ese sensacional. Juego. Qué pena, Rubén, que no se escucha la música. No, ya te digo, cuando Roldán le ha dicho, le he dado a reproducir y no aunque, sé. Aunque lo que está sonando de fondo es de Arester, que tampoco está mal. Yo eso, el Hotline Miami, yo lo veo el juego perfecto para, por ejemplo, antes de irte a dormir, dice, voy a jugar 5 minutos a este. Uy. Voy a matar algo, ¿no? Sí, básicamente. Voy a reventar cabezas, partir cuello y cosas así. Madre mía. A mí me cabrea ese juego. Yo no sé si jugaría antes de ir a dormir. Yo igual jugaría. Eso también me lo dicen a mí. Digo, yo antes de dormir me he hecho una partida del Gears, sí, para bajar tensión. Digo, ¿bajas tensión con el Gears? Digo, pues si yo cada vez que termino de jugar... ¡Cojo al chiquillo, lo mato! Me quiero cargar la tele y el mando lanzarlo por la ventana. Es un juego más para despertarse, para comenzar el día con ira y con ansia. Imagínate que te llega tu sobrino 8 años. ¡Quita! Que no sepa que es Hotline Miami, es un juego que se ve rollo Gauntlet. Para que también entendáis. Hiciste un articulillo o análisis, sí, no recuerdo bien, en la web. Es un análisis, sí. Y bastante sangriento. Es básicamente matar o morir. Y matas una hostia y te matan prácticamente de una hostia también. Y es avanzar muy rápido, matando mucho y casi casi sin tiempo a reaccionar. Sí, pero también tienes que ver cómo matar. Porque, por ejemplo, si matas con un arma, los enemigos lo escuchan y se tiran a por ti. Si va en sigilo o no. Sí, tiene un componente estratégico muy, muy bueno, pero que es de pensar las cosas, de tomar 5 decisiones en medio segundo. Y por eso es mueres y mueres y mueres y mueres hasta que al final te sale una sección. Es que es genial el juego, la verdad. Qué cabrones que son, ¿eh? Es genial. Te echa fuego por el cerebro. De hecho, ahora mismo, si lo queréis probar, está en oferta de Steam. Justo. Por 4,20 y algo. Y es un juego de cillo que cualquier ordenador de hace 15 años lo va a mover. Sí, sí, porque... El mío no lo sé. Es muy modesto, ¿eh? No, sí, es sí. Muy, muy modesto. Muy, muy modesto. Es un 24. Es un poema. Sí, y menos podría moverlo. Es un juego que no tiene nada en realidad. ¿Tú te acuerdas del GTA 3? Sí. Bueno, el GTA 3 no. ¿Del GTA 2 o el GTA 1? Sí, claro, sí. Esa de perfección genital, así. La vista se ve así. Se ve igual. Sí, la vista es igual. Sí, vale. Totalmente. O sea, que me estoy diciendo que me lo compre, ¿no? Me estoy mirando y cómpratelo sí o sí. Y sí. Yo también me digo por algo. Lo probaré, que ya probarlo. Me han dicho varias veces. Pues larga vida a los indies. Cuando, ¿no? cuando le quiten la rebaja, tiempo. Costará 8 euros y poco. Es decir, merece muchísimo la pena por el precio que tiene. Bueno, pues ya sabemos. Me da un poco de pena, sí. Me da un poco de pena que no haya ganado Faster Than Light, porque es otro pedazo de juego impresionante, ¿eh? Se ha quedado cerca, pero no. Yo estoy muy contento. No, sí, a mí me encanta Hotline Miami. Es que cualquiera de los dos me parecería genial, pero es que Faster Than Light realmente es otro que si hubiera estado ahí, yo también hubiera aplaudido igual o más. Yo tengo que reconocer que si hubiera jugado a Faster Than Light, por todo lo que he oído de él, probablemente le hubiera votado. Pero como no lo he tocado, no he tenido tiempo de jugarlo, y aunque sea que es cortito. Ya. Bien, bien. Y bueno, ya pasamos a los mods. Sí, vamos a pasar a los modelos. Bueno, Roldán, antes de nada, explica lo que son los mods. Bueno, pues los mods son modificaciones de juego que pueden ser o crear nuevos mapas, nuevos juegos enteros, nuevos mundos, nuevas armas para algunos juegos, incluso añadir modo multijugador, como Just Cause 2 multijugador, que es un mod que hace que puedas jugar a Just Cause 2 como si fuera un multijugador masivo, que a lo mejor hay 300 personas repartiéndose estopa en un aeropuerto. Un amigo me dijo, ¿sabes a lo que mucha gente se dedica a hacer en el multijugador del Just Cause 2? ¿Qué? A estrellar aviones contra torres. En plan, torres gemelas. Pero qué animal. Joder, tío. Uno lo hizo vestido de Spiderman. Escucha, pero ese ya es un poco animal, tío. Es que ese juego es muy animal. Ese juego es muy animal. Yo estuve probando... Es un juego donde te puedes subir a los aviones corriendo con un gancho. O sea, sí. Es un juego así de... Ya, pero no digo eso, digo que hay que tener un poco de respeto a esas cosas, tío. Sí, luego también han salido auténticos fenómenos como DayZ, que es una modificación de un juego llamado Arma 2, que todo el mapa del juego lo transforma en un juego de zombies, y que el mod ha tenido tanto éxito que los creadores del juego original han contratado a ese modder para crear un juego independiente de DayZ. Sí. Eso sí lo veo bien, que cojan el juego y le den un giro para que haya diversión. Pero que hagan mods de estos que termine así siendo indiferente, ¿para qué sirve esto? Nah, hay de todo, en el mundo de mod hay de todo, como modificaciones gráficas. Como meter a Link en Resident Evil 4. Oh, cuidado. Cuidado. Oye, pues ojo a algunos de los nominados, porque uno ya voy a empezar a decir nominados. Y luego hay que decir en Steam, con lo del Steam Workshop. Ah, es verdad también. Que te permite instalar los mods solo con un clic, que ya te viene todo predefinido. Es decir, que los usuarios de Steam... pueden crear cosas para los juegos que tengan habilidad. Por ejemplo, Skyrim o el Team Fortress. Pero eso, no, legal. Y ahora mismo el Left 4 Dead 2 está ya ahí. Sí, no, pero el Warzone no es exactamente eso. Esos juegos ya pueden crear modificaciones. Steam Warzone lo que hace es que los mods están ya almacenados en Steam y con un clic te los instalas, te los bajas y ya sabes que van a funcionarte sin problemas de buena compatibilidad. Una preguntita. Sí, está haciendo... Una preguntita, Roldán. Esto, de cara a la galería, ¿es totalmente legal o sí, ilegal? Sí, sí, totalmente legal. Legal. O sea, ¿tienen permiso para coger claro, el juego, claro, abrirlo? No, es que no es que tengan permiso, es que los desarrolladores les dan las herramientas para hacerlo. ¿Coño? Skyrim, por ejemplo, los Elder Scrolls son famosos, se han hecho famosos por eso. Si no tuvieran herramientas de mods, no hubiera salido más GTA. Los mods del GTA, por ejemplo, también son legales. Sí, claro, hay herramientas. Sí, y de hecho se han hecho películas enteras con GTA 4 en PC. Ya, y lo que se haga con el motor del Crysis 3, con el CryEngine. ¿Verdad? También. El CryEngine es gratuito y si el juego que publica luego en ese motor gráfico es gratuito, lo puedes hacer. Yo lo veo bien. Yo también. Si te cachas del juego y quieres meterle alguna historia nueva o alguna cosa rara para divertirte. Sí, hay muchísimas cosillas. Y ya voy a empezar a decir algunos nominados. Y una de esas cosillas raras que puedan añadir es, por ejemplo, el Super Skyrim Bros, que es modificar Skyrim para que tenga aspecto de Super Mario Bros. Guapísimo, guapísimo, ¿eh? Yo no lo he probado todavía porque el Skyrim ahora mismo lo tengo reventado de una cosa que hice en el ordenador y no lo he tocado. Super Buscadlo Skyrim. En YouTube porque es que es un cachondeo. ¿Cómo se llama? ¿Skyrim Bros? Super Skyrim Bros. Voy a verlo en YouTube, tío. Búscalo, que es un cachondeo. Luego el que ya he mencionado, Just Cause 2 Multiplayer, que también está muy bien. DayZ, que como mod es probablemente de lo mejor que ha salido el año pasado y de lo que ha salido en muchísimos años. De lejos. Luego Black Mesa, que ya es el siguiente nivel de DayZ, que es, han hecho un juego totalmente profesional, que es un remake del primer Half-Life, pues totalmente remodelado para el motor de Half-Life 2, que es impresionante. Ya me lo he pasado enterito y es alucinante lo que han hecho. Bueno, pero eso. Cuando yo lo probé no era el juego entero, era no, solo una parte. Quedan las últimas 4 misiones por terminar, porque tienen que hacer un montón de cosas, pero que es impresionante. Aún así son unas 12 o 13 horitas de juego entero, con remodelado, arreglado, vuelto a doblar, con una música totalmente nueva para el juego, y es impresionante. Bueno. Y luego ya... ¿Algún detalle más? No, ya decir el ganador. Vamos a ello, ya ¿no? Lo que queda, que habiendo hablado ya tanto de él, pues es un poco evidente, ha sido Black Mesa. Uh-huh. Por muchísima diferencia. No aplaude, jodas. Xavi, aplaude. Preocupa la música que está por ahí. Yo me acabo de quedar a cuadro. No. La música no la hemos encontrado. ¿Cómo que no? Si la he puesto yo. Madre. Dime. Qué tontera, ¿eh? Dime, vale. Se llama Black Mesa, tiene que estar por ahí. Qué catástrofe. Pues, no, yo esa no me consta en mi, igual en mi librería. Xavi, la puedes tatarear si quieres. Venga, que va. Una cosa. No. Cosa. Canta, Xavi, canta. Joel Nielsen. Office Complex. Vale, te la pongo. Ah, vale, esa. Es que no la me han contado. Yo te la pongo. ¿Ves? Ahí está. Vale. Pues si te digo que yo no me esperaba que ganase este. Joder, ¿qué esperaba? ¿Es Just Cause? Sí, creo que sí. Pues sí, ha ganado este. Genial, pues sí. Maravillosa, ¿eh? Sí, anda que entre los errores nuestros y los de los metadatos de la música, que no aparece el nombre de la canción, porque, sino señores, aparece otra cosa. Si la organización en España es mala, la en Xenoblade no iba a ser menos, coño. Hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. Pues, yo me esperaba el DayZ. Son cosas del No, el DayZ ha estado ahí, pero que no, que el Black Mesa ha estado avasallado. Porque yo eso yo pienso, vale, que de un juego se haga un mod, vale, pero que de un mod se haga un juego... ¿Por qué no? No, que por eso, que tiene mucho mérito. Él lo dice por eso, él lo dice por eso. Dice por eso yo me esperaba el DayZ, porque de un mod se ha sacado un juego. Y de hecho, el DayZ lo que ha pasado es que incluso ha vendido el juego original, se ha vendido una barbaridad durante todo este año por solamente para jugar al DayZ. Es que es eso. Sí, armados, concreto, sí. Y ahora hace poco ha salido una actualización de contenido de DayZ... De lo nuevo que está haciendo y tiene una pinta muy impresionante. Una cosa a decir, no confundir el DayZ con el The War Z. Que eso es eso, un... que el The War Z es el truñaco que ya comentamos en el último podcast. Sí. Realmente yo estaba dudando, si iba a ganar Pablo el DayZ o el Black Mesa. Yo es que estaba entre los dos, pero yo estaba un poco más convencido del. Porque quede claro que yo no voté a ninguno de los dos. Entre otras cosas porque no he jugado. No, es decir, yo el Black Mesa sí lo he jugado y me ha gustado mucho, pero... Yo voy a proponer una cosa aquí en directo. La próxima vez que quedemos para echar unas partidas, enseñadme esos juegos, que por lo menos luego tenga un criterio sobre ellos, ¿no? Vale. Pero te lo he hecho con pena, ¿eh? Me he hecho un cara de perico. Ha sido porfa, please. Porfa, please. Bueno, algo que añadí. No, ya yo está. Yo tengo una cosa que añadir. Venga, uno de los mods que era el Dark Souls Fix es, sin ser un mod que añade contenido, uno de los mejores mods de la historia de los videojuegos. Es imprescindible para jugar a Dark Souls en PC, es directamente. Es totalmente imprescindible para jugar. Es que salva eso. Lo salva. ¿Cómo? Por el Dark Souls, si no instalas este mod, ves al Dark Souls igual que lo ves en consola, con 720 de resolución máximo no puede. La interfaz ocupa toda la pantalla, que es horrible. Dios. O sea, como un lavado de cara. Es un lavado de cara totalmente. Son dos juegos casi diferentes. A mí lo que me parece un poco sangrante es que en la compañía de Dark Souls dijera que ellos no eran capaces de arreglarlo y que al día de no, que no, saliera que dijo al día. Juego, pero 35 minutos después de la salida de Dark Souls estaba la primera versión del mod. Roldán, todo esto viene a la indignación de tu publicación en la web, ¿verdad? Un poco. Y hay fotos y demás que colgaste, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre, Dark Souls ha hecho cosas mal en PC, vale, de acuerdo. Ha hecho cosas horribles. En consola también, supongo. Pero este DS Fix es lo mejor que le ha podido pasar a Dark Souls en PC. Pero con mucha diferencia. Y luego está el DS Fix de ratón, para poder utilizar el ratón y teclado y no tener que utilizar el pad, que también está muy bien. Sí, yo me quedo con el pad. En este te tengo que dar la razón. En este con pad se juega mucho mejor. También el teclado pero es que este está se pensó para pad y si utilizarlo con ratón te falta el dedo. Se nota mucho. Bueno, vamos a dar el salto y en Xenogames hemos intentado ser originales y esto es cosa de Xavi, creo yo. Vamos a elegir la mejor banda sonora del año pasado de videojuego. Cuidado. Yo aquí propongo una cosa. No sé cuál ha ganado. No tengo ni idea cuál ha ganado. Ha habido empate y se ha escogido una música, pero ha habido triple empate. Uh-huh. Yo os propongo, si queréis, dejar la música entera, la que sea, y así que la gente que esté escuchando pues se deleite un poco. Lo veo bien, lo veo correcto. De acuerdo. Esto ha sido totalmente, esto no estaba pensado ni era nada así, Somos nosotros, lo que tiene el directo, sí. Como decía David. No hace falta que lo jure, yo creo que la gente se da cuenta. Yo creo que sí. Entre los candidatos a mejor banda sonora, pues imaginaros, pues todos los citados anteriormente, entre ellos Roldán. Ha estado Dishonored, Mass Effect 3, Borderlands, no sé por qué. ¿Por qué vos estás Borderlands en banda sonora? A mí no me pregunto. No, lo he puesto yo, porque tenía algunas canciones que son la polla. Vale. Vale. Journey, Halo 4, Black Mesa, Dare Esther, The Witcher, Soul Calibur, etcétera, etcétera. Ninja, aquí ha habido un montón de nominaciones. Etcétera, etcétera, etcétera. Un inciso. Sí. En nuestros análisis siempre hemos intentado comentar la banda sonora. Sí. Y si echáis un poco la vista atrás, va a haber un montón de juegos en los que decimos: igual, el juego es una mierda, pero la banda sonora es buenísima. Sí, de verdad. El Soul Calibur 5, que recuerdo que hicimos especial hincapié en la banda sonora porque era fantástica. Sí, pero luego el juego no era tan. El juego estaba muy bien. Está bien, pero la banda sonora es que era tremenda. Superaba la banda sonora al juego, ¿no? Sí. Para mí sí. Bueno, sin más dilación, os dejamos con la mejor banda sonora que hemos considerado del año 2012. Encuéntranos en www.xenogames.net. Thank you. Buah, a mí es que me ponen los pelos de punta. Es verdad, yo estaba igual. Qué bueno. Me encanta. ¿Os ha ocurrido que habéis escuchado la primera nota del piano y os ha recorrido un escalofrío? Porque a mí sí. A mí también. O sea, a mí ha sido impresionante. Muy buena. Lo vi bien, lo vi bien. Me gusta mucho más la banda sonora que el propio juego. Sí. ¿Y de qué juego estamos hablando? Mass Effect 3. Sí, señor. Mass Effect 3, por supuesto. Se lo ha ganado. Hay que decir que ha habido aquí un empate con Journey y de Arester, que ha sido un triple empate. Pero Mass Effect, la verdad es que la hostia, tío. Es que no tiene otra cosa. ¿Esta fue la del tráiler o no? No, la del tráiler era más callera. De Two Steps from Hell, si no me equivoco. Sí, es verdad. Pero es que esa canción es tremenda. Y también lo que representa igual en el juego, que por lo que tengo entendido debe ser un momento bastante trágico. Y hombre, es el momento que yo creo, Eloy. La canción... Es al principio. La canción suena... Siempre, o sea... No, es verdad, en los momentos más... Es el leitmotiv del juego, va a sonar en los momentos más dramáticos. Pero siempre tiene muchas variaciones y es tan concreto sale al principio, pero hay una que es solo piano, que suena en un momento que te queda... Tío, es la que yo pienso del Doctor. Uno de los momentos. Sin spoilers, uno de los momentos. Vale, sí, creo hay que hay muchos momentos. Cada juego tiene su momento, porque yo tengo un momento, Roland tiene otro, Pablo tiene otro, cada juego, porque el juego es un mundo. Es al principio. Es justo esta es vale, al principio. Ya. Ahora sé dónde está. Pero o sea, que sin... es que esta canción eso te la ponen en los momentos más. Pero que me han dado ganas de volver a jugarlo. Así yo de hecho tengo pendiente terminármelo por segunda vez. Pero... Yo todavía me lo tengo que... El otro día vi, por cierto, la trilogía que pensaba que aquí en España no se había comercializado. Sí, se había comercializado. Yo te la recomiendo, ¿eh? Yo también, sobre todo por el primer Mass Effect. ¿Pero en qué te lo comprarías, Xavi? ¿Para PC o consola? No, en Play 3 me lo voy a comprar. Play 3. Lo empecé a jugar el 2 en Play 3 y lo que voy a hacer va a ser acabar el Mass Effect con mi historia, con mi personaje y luego empezar otra desde el 1. Sí. El 1, aunque sea el que peor jugabilidad tiene, con mucha diferencia... Pero tiene la mejor historia, me gusta de los tres. Para mí es el mejor de los tres. A mí por la historia, sí. Yo es que no me pilla la trilogía porque tengo el 2. El problema es que, o sea, es difícil decidir, la verdad, porque los tres son juegazos. Para mí el primero tiene la mejor historia, sin duda. Y el segundo, la mejor jugabilidad. El tercero, el problema es que te da un recuerdo y unas sensaciones mientras juegas que te quedas pasmado. Y al final. Ni se juega tan bien, ni tiene tan buena historia, pero te gusta tanto. O sea, la sensación que te da mientras lo juegas es que es alucinante. Yéndonos al campo de las bandas sonoras, que no hemos ido ahí con Mass Effect 3, la verdad. Hay mucha gente detrás de los juegos haciendo bandas sonoras muy buenas, como por ejemplo... Motoi Sakuraba o el mismo Jeremy Soul. Hans Zimmer también ha hecho alguna banda sonora. O sea, toda esta gente, ¿creéis que se va a superar? Ahora mismo el listón de banda sonora está altísimo. Pero se están superando. Siempre se mantenga superan, así, con que se mantenga así. Es que, el de la de Mass Effect 3, no me acuerdo cómo se llama. Sé que es el que hizo la banda sonora de la película. Clint Mansell. El de Requiem for a Dream. Requiem for a Dream. Lo bueno de esto de la música, banda sonora, es que no es que lo se quieran superar por decir este juego me gusta, no sé qué, sino que se quieren superar ellos mismos. O sea, por gusto ellos, por simplemente ser músicos, cada cosa que hacen, quieren hacerla mejor que la anterior y mejor y mejor. Eso lo estaba pensando yo. Y ya trabajan en lo que sea, un juego, una película, lo que sea, siempre quieren hacerlo mejor de lo que lo han hecho. Entonces, por eso yo creo que la música siempre se mejoran. Eso lo estaba pensando yo, que siempre se van a superar siempre. La música siempre ha sido así. Si los presupuestos aumentan, proporcionalmente tienen también dinero para más. El año pasado no hicimos este apartado. No. Y yo una de las mejores músicas que hubiera puesto yo del año 2011 hubiera sido la de Uncharted 3. Sí. Muy buena. Es que el año pasado estaba en Uncharted 3, estaba Skyrim. Skyrim que tiene un pedazo de banda sonora. O sea, menos mal que este año la hemos incluido, a ver si el que viene nos trae más. Y la seguiremos incluyendo. Ahora ya sabéis que tenéis que fijar. A ver si para el año que viene hacemos unos Xenogoti en condiciones. Madre mía. No. A la tercera va la vencida. No, el año que viene lo haremos a la posta. Bueno, pero qué mala leche tiene. Hecho aquí este parón en silencio porque nos vamos ya al juego del año según Xenogames. Vamos al GOTY. Bueno, de entre... Qué miedo. Pañuelo. Sí, de entre todos y todos los juegos que hemos mencionado anteriormente. No, pero algunos más, porque es que lo que no me cuadra es como ahora hay uno antes no se han dicho. No, es que aquí no hemos dicho los nominados, la verdad. Digo los nominados antes de decir el GOTY. Por ejemplo, venga, di. Bueno, es que ha habido aquí una burrada de nominados. Esto aquí ha sido un infierno. O sea, ¿qué quiere decir? Que en Xenogames tenemos hemos una jugado, gran variedad. Sí, hemos jugado muchísimo. Así que realmente el GOTY ha sido GOTY para 2-3 personas, porque luego hemos distribuido nuestros votos de manera muy uniforme. Mm-hmm. Dishonored, The Witcher 2, Mass Effect 3, Last Story, Mass Paint 3, Ninja Gaiden, Last Story otra vez... Que le tengo apuntado aquí dos veces. De lo bueno que es. New York Crimes, Resident Evil Revelation, Hotline Miami, Diablo 3, aquí hay de todo. Hay un montón. O sea, un disparate. Pero no está el Black Ops. Ni el Forza Horizon. Ni el Forza Horizon. Me lo está señalando con el dedo. Qué horror, qué horror. Yo tengo una pregunta para vosotros. Sí. ¿Veis que ha sido mejor este año en juegos o el anterior? Porque el anterior también, sin duda. Para mí, 2011. El anterior fue mejor. Yo este año no sé, lo he visto muy sosito. Y para mí, que el 2013 va a ser mucho mejor que el 2012. Sí, yo creo que. Espero. Yo iré en contra, pero yo creo que en juego ha salido mejor este 2012. Es que yo me lo estoy pensando. Yo creo que es bicho raro. Pero yo creo que con diferencia este año. Pero escucha, eso es por el PC. Claro, eso porque para PC. No, y lo digo de verdad, porque han salido juegos muy, muy buenos, pero para PC. El mercado indie. Eso es lo que estás diciendo, que es cada, según cada plataforma. Exacto. No, pero el mercado indie este año, a mi gusto, ha salvado el año y ha salvado la generación entera. Vaya. Es que lo que se refiere a consolas, para mi gusto, ha sido... No hemos mencionado Sleeping Dogs y demás, pero hay juegos que han estado ahí. También. Y el Resident. El Resident hay que echarle de comer aparte. El 6. El Sleeping Dogs, la cagada de Valve durante las ofertas, que estuvo a 1 euro y pico. Vaya, o a 3 euros. Yo me lo pillé así. Eso no es una cagada, eso es un beneficio para los usuarios. Yo me lo pillé así. Lo pusieron de oferta y luego el último día eran como las mayores ofertas de todas. Y a alguien se le fue la pinza y en vez de ponerlo a 17 euros, lo puso a 4,50. Durante media hora que nos vamos de Madrid. Vamos a decir cuál es el Xenogoti del año 2012. Ya, ¿vale? Si apelo, apelo, pero no, apelo no. Pongo la vaselina. Música. Espera. Que va, David. No, escucha. Vamos a decir el Xenogoti del año, ¿no? No deberíamos decir. Cada uno. Es verdad, sí, pues sí. Oye, sí, y luego ya que se arte la bomba. Me quedo con la idea de David. Sí. Venga, empezamos. Noemí. Yo, New York Crime, me cago en con dos cojones. Sí, porque claro ha sido mi juego, me cago en la leche. Me ha gustado el juego New York Crime. Me ha encantado. Pues ya está. Pablo, venga, voy a ir sarteando. El Borderlands 2. Eloy. El Dishonored. Roldán. Dishonored. David. Life Story. Xavi. Yo digo el Diablo 3. Diablo 3. Y yo en mi parte coincido con mi hermano, por eso somos hermanos. De las historias. Oye, pues aquí se va a decidir a segundo y tercero voto, ¿eh? Sí, se va a decidir. Se ha decidido por eso, ¿eh? Sí. Ya lo aviso. Bueno. Y por un punto. Bueno. Ya sin más dilación, voy a meter la música que le corresponde. Y el Xenogoti de este año ha sido... Bueno, y el que no ha estado atento y no ha escuchado el podcast... ¿Un déjà vu? No puede ser. No, pero que ha sonado 3 veces no. Ya. ¿Cómo que no puede ser, Xavi? No sé si merecidamente o inmerecida... Merecidamente, coño. Es Dishonored. No, pero que me estoy quedando flipado que... ¡Ole! ¡Joder, ole! ¡Sí! ¡Ole! ¡Calla! Oye, que ha empatado con Ninja Gaiden 3 por los segundos votos. ¿En serio? Sí. Y con Last Story. Y con Last Story también ha empatado. ¿Quién ha votado Ninja Gaiden 3? Aparte ha habido varios votos que no han sido segundos. ¿No? Pero que vota Ninja Gaiden 2, aunque no sea del año pasado. Que la canción es mejor que el 3. Que la canción del final se ha decidido a Karao Gru. Ojo. Sí, se ha salido del Ninja Gaiden. La canción esta que habéis puesto 3 veces... Hay una menos mal que menos mola. Luego hay una parte con más sí. Con esta parte. Me recuerda a esta parte está mucho mejor. De Pesadilla en Elmer Tree, no sé por qué. Sí. No sé por qué. Del tarareo ese del Dead Space. Sí. A mí me recuerda un poco a Pink Floyd. No sé, igual es un poco ida de olla, pero un poco psicodélico, sí. A mí es que lo que es la canción esta me encanta. A mí me encanta. Está genial. La verdad y es encima, que es la canción en sí luego te la encuentras en texto durante todo el juego. El juego igual que Mass Effect la anterior canción, esta canción es el leitmotiv de Dishonored. Pues enhorabuena, Dishonored. No. Y a Bethesda. No, a Bethesda le voy a dar agradecimiento por distribuirlo, pero el juego ha sido de Arcane estudio y ese hay que reconocérselo. Que siempre se confunde. La gente se confunde. Yo soy uno de esos confundidos. Otro de los grandes méritos de Dishonored es que nadie se esperaba que fuese tan bueno. Yo sabía que iba a ser bueno porque jugaba otro juego de la compañía, pero tan bueno no lo sabía. No me lo ¿cuál esperaba. Eran los Thieves, ¿no? No. Dark Messiah. Eso, Matan Magi y Ars Fatalis. Y estuvieron creando, que se ha desvelado hace poco, Half-Life 2 Episodio 4. ¿Ah, sí? Cierto, es verdad. Episodio 4, que eso está bien gracioso. El 3 no se sabe quién lo estaba haciendo. El 3 ha muerto. Bueno, ya sabéis, para este año 2012, Xenogames ha decidido que Dishonored sea el juego por referencia para nosotros, habiéndolo jugado. No, juego por referencia ha sido empate, que aquí somos muchos, somos opiniones muy diferentes, claro. Y no todos hemos jugado a todos los juegos. Efectivamente. El año que viene, si queremos hacerlo bien, tendremos que llegar a algún consenso. No lo haremos. Tendremos que reunirnos. Creo, no sé si hay un juego al que todos hayamos jugado de todo lo que hemos dicho. No. Yo creo que no hay ningún juego al que todo hayamos jugado. El New York Crime tampoco. Tampoco. El New York que hemos jugado. Mira, el New York que me da pena porque me gustaría haberlo votado, pero es que ha habido otros juegos mejores. Pero ¿por qué no lo ha votado, hombre? Porque es que hay otros que me han gustado más. Bueno, y todo esto hay que decir que nuestro compañero Enrique no ha podido venir, está malito el hombre. Pero yo creo que Enrique hubiera votado por más. Enrique quizá hubiera. Ay, no sé. Pues si hubiera pesado la balanza. Pues si hubiera votado por Mass Payne 3, también hubiera empatado, entonces. O sea, que... Yo creo que si hubiese hecho por Enrique, hubiese salido un mejor GOTY en equipo. Eso lo digo ya. Sí, seguro. Seguro. Además, la última vez que lo vi estaba abrazado en la cama durmiendo con el equipo. Si llegaba Enrique, podría haber salido el Halo. El Halo, yo es que pensaba en Halo. Le mandamos un abrazo y un saludo, que se mejore pronto. Y nada más, ¿no, chicos? Bueno, yo solo decir una cosa que me parece reseñable, que nos hayamos olvidado totalmente de Far Cry 3 y de Borderlands 2. Sí. Hombre, Borderlands ha estado en todas, ¿eh? Yo te digo, porque yo lo he votado mucho Borderlands 2. Pero ha estado a las puertas en todas, pero no se ha llevado nada. La cosa es que eso, ha faltado... Borderlands 2 es un puto juegazo, ¿eh? Es un juegazo también, un must-have en toda regla. Sí. Es que no esté aquí no significa que sea malo, vaya. Exactamente, pero es que es tan difícil. También, también hay muchos juegos. O sea, hay muchos juegos. La lista que estoy viendo de Roland en la mano. Las dos hojas. Yo tengo que decirlo, para mí Borderlands 2 ha sido el mejor shooter de todo el año. Ah, no, más Paint 3D, pero de calle. No. Apaga, que esto se pega. Bueno, chicos. Aquí echamos el cierre de Xenogotis. Borderlands 2 a 4. Hasta el año que viene. Cansino. Bueno, pues después de los Xenogotis hay vida. Vamos a ver a lo que hemos jugado este último mes de diciembre, enero, hay un poquillo de todo. Navidades, etcétera, etcétera. Tampoco hemos felicitado el año a nuestros seguidores. Lo felicitamos en el anterior podcast, por si no te has acordado. No me he acordado. No te acuerdas. Yo sí me acuerdo. Y felicitamos la Navidad, los Reyes, el año. Menos mal que lo he hecho, ¿no? Las mujeres son binúcleo, los hombres mononúcleo. Sí. Bueno. Está comprobado. Está comprobado científicamente. ¿A qué has jugado, chica? Pues yo, de la cuenta de DCX, pues me bajé el Monster Hollywood y lo he empezado. Bastante antiguo. Bueno. Sí, el primer Monster Hollywood de todos. Sí. Lo veo bastante pesadico en cuanto a manejo, porque, madre mía. Porque pone, tiene ahí la pantalla para dar, recoger. Sí, la interfaz que tenían entonces. Ay, Dios mío, pero bueno. Está bien, de momento está bien, ahí estoy, jugando con él. ¿Algo más? No, bueno, contigo pues a las stories. Luego, aquí se cuenta todo, lo que se queda en casa. ¿Qué dices? Y ya está, poquita o cosa. Voy a estar, Roldán. Pues yo ya empieza con su elenco de juego indie, pues, mods, locuras peceras. Con los exámenes no sé yo. He jugado, pero en diciembre, sobre todo, es lo que más he jugado. He estado jugando a Full Throttle, una aventura gráfica de los 90. También me he pasado hace poquito Simon the Sorcerer con mi novia. También he estado jugando a Dark Souls. Que aunque sea un pecero, tiene novia, ¿eh? Sí, sí. Un saludo para la novia de Roca. Un saludo, Davinia. No, también he estado sufriendo en todos los sentidos y de todas las maneras posibles en Dark Souls, hasta instalándolo, hijo de puta. ¡Hala! Si no, para instalarlo es lo más hijo de puta del mundo. Se ha cabreado. Hasta para instalarlo. Sí, sí, o sea, sí, sí. De puta madre. Además, es un juego de 11 de 10. Los seguidores de Xenogames tenían empatía con Roldán. O sea, escribían... ¿Cómo te ha podido pasar eso? Todo. Me pasó todo lo malo que podía haber. Todo. Y también por cortesía de FX, estoy jugando a Trópico 4. Jugazo. Pero eso, yo quiero echar el guante al Trópico. No sé que es de estrategia, pero ¿puedes transportar coca y cosas de esas? ¿O? No, puedes robar dinero a tus ciudadanos para hacerte tu cuenta en Suiza. Oye, yo seguro que anda, hay un mod como lo que está pasando coca. Aquí en España. No creo que sea muy realista el juego ese, ¿eh? Totalmente. Realista total. Tú eres un dictador de una república bananera. Bueno, pero aquí va a pasar algo parecido. Puedes escoger a Fidel Castro como personaje. Es verdad. O a Che Guevara o a Pinochet también. Bien, sí. Madre que los parió. A Zapatero, ¿no? Como detalles de los creadores de la saga Imperium. No sé si os acordáis de aquella saga de estrategia. Los creadores del Trópico están haciendo un juego de mafia. La verdad, pero con mafia. Que va a salir la semana que viene, creo que sale. Bueno, ¿algo más? No, nada. Ya no me acuerdo si he jugado algo más. Bueno, cambia de camello, con lo que se suele decir aquí. Pablo, pues yo he estado al Hotline Miami. Ahora he empezado el Zelda Ocarina of Time de la 3DS que me lo han regalado. Ahora no entendemos. Luego también me dejaron el New Super Mario Bros. 2 y me lo he pasado. Está chulo. A mí me ha gustado. Y luego ya el Forza Horizon me lo he limpiado casi todo en una semana. También he seguido jugando al online del Halo 4. Y lo único, este mes al final no he podido comprarme el Devil May Cry. Que es lo malo. ¡Ay! Y mira que le tenía ganas, ¿eh? ¡Ay! Pero no he podido. Bueno, las ya, cosas ya lo pillaré. Son. Todo llegará en esta vida. Bueno, ¿alguno más? Que yo me acuerde... No. Vale. ¿Eloy? Bueno, yo... O sea, este diciembre sí he estado jugando, pues, como la otra vez, pues... Un a los Pokémon. A los Pokémon. A Gears. Y estaba muy, muy viciado al Gears. No sé, me vicié mucho. Un tío inteligente. Pero me dio un día, no sé muy bien cuándo, al principio ya de Año Nuevo... Que yo siento todo, como todos los días, cojo, haciendo mi consolica, entro al Gears. Y cuando entro me dice, no sé cuántas, tu partida está corrupta. Y digo, ¿qué quieres hacer? ¿Borrarla o sobreescribirla? Joder, ¿qué me estás contando? ¡Qué buen rollo! Y es que resulta que hay un bug que es bastante, parece ser usual, que es que se te borra todo tu progreso en el Gears. Y eso aún no lo han arreglado. Se te borra todo. Después de ya 2 años casi. Nada, apagar la consola y dejarlo ahí. Bueno. ¡Antes que se pudra! ¡Hola, mis condolencias, tío! Pues claro, desde luego. Una cosa que os digo, no sé si se ha arreglado ya. Ayer vino mi sobrino con el Assassin's Creed de la PS Vita y tiene un pedazo de bug que te caga. Cuando te pasas el juego se te borra la partida. ¡Ah, muy bien! Me lo dijo ayer. Dice que estaba, que no sé si lo habían arreglado o que iban a arreglarlo. Vaya, no lo sé, porque a él se le borró la partida. ¿Pero cómo pueden cometer esos fallos ahora? No, sí, me lo comentó ayer Pedro. Mira el del Zelda de la Wii, el Skyward Sword. Es verdad que te tenías que pasar en determinado orden ciertas cosas si querías poder terminar la partida. Sí, justo. Porque si no se te formateaba todo el juego. Sí. Muy fuerte. ¿Eh? Sí. El Zelda Skyward Sword había una parte en la que tenías que hacer 3 templos. Si no lo hacían en determinado orden que te daban ellos, que te decía Nintendo que te lo pasara, no podías terminar el juego y se te quedaba pillado. Y luego sacaron un canal. No, pero eso solo en Japón, en España nunca llegó. En España, te jodes. No, hombre, tampoco eso, muy tío. Bien, Nintendo. Ay, Dios. Bueno. Sí. Bueno, yo es que no juego nada más. Desde que se me jodió el Gears no he tocado. No he jugado, ¿sabes que no he jugado? Está indignado. No, pero que no he jugado nada, ¿no? ¿Sabes? Se te ha jodido el Gears. Nada y nada. Pues no sé. ¿Absolutamente nada, Eloy? Joder. No, desde que se me jodió el Gear a principio de enero no he jugado a nada. Le pego un bocado. Debería haber jugado al StarCraft, codazo, bueno, guiño. He jugado al StarCraft en inglés. Pero ya está. Bueno. Uno aprende nuevo idioma, ¿no? Sí, vamos, aprendí muchísimo. ¿David? Yo he estado jugando pues, a la Wii U. He estado jugando a Nintendo Live y a Mario U, más que y metiéndome en el chase de Wii U, tío. Os tengo que traer un análisis de la consola. De la consola, no de los juegos. Okay. Cuando estuvimos quiera, hablando cuando el mes pasado de, y bueno, la verdad es que tampoco salió tan mal parada, la verdad. No, yo pese y después de este último Nintendo Direct, la verdad es que... Y yo pese a todo lo que dije en aquel momento, cada vez estoy viendo que probablemente sean más consolas que cualquier otra cosa que vaya a sacar Microsoft y Sony. Sí. Porque Microsoft y Sony seguro que empiezan a sacar gilipolleces sociales, bueno, que no me interesan todavía, nada. No sé si esperaremos a ver lo que pasa. Claro. No nos anticipemos bueno, que... Cuando queráis, yo hago un análisis y ya está, ¿vale? De la consola, sí, no, yo... Tiene las cosas buenas y las cosas malas. Tiene cosas malas y cosas buenas. Sí, yo lo espero con ganas. O sea, la imparcialidad es lo que siempre da la veracidad, ¿no? ¿Dicen eso? Pues sí. ¿Y algo más? ¿Jugabas pues, algo más? Eso, estuve jugando al Pro. No, al Pro no, porque no habéis venido hasta la última semana a mi casa, o sea que el Pro está ahí parado. He estado jugando a la demo. Demo de Dave McCray, demo de Need for Speed, que estuve hablando con Pablo por el WhatsApp y le pregunté si estaba guapo y dice que está chulo y tal. Lo tengo que pillar. Pero al final me acabó gustando más el Forza Horizon que el Need for Speed. A pesar de lo que ha pasado hoy. Sí, sí. Vale. Pues eso, ya está. Pues nada, Xavi. Bueno, yo estoy jugando a Far Cry 3, que me está gustando mucho, solo que me pasó una cosa rarísima. Se me borró la partida. Estoy jugando en PC, ¿eh? Se me borró la partida y dije, a tomar por culo. No, lo dejo aquí ya y ya voy a empezarlo. Sí, no, como Aloy, más o menos. No, eso creo que es por utilizar medicina. Codazo, codazo, guiño, guiño. Sí, la cuestión es que, bueno, sí, usé la medicina, güey. Y cuando ayer metí la 1-4, de repente la partida me volvió. Y dije, what the fuck. Y bueno, pues me puse a jugar de nuevo. Hombre, son medicinas. Sí. No estoy entendiendo nada, tío. Xavi, una pregunta. ¿Tú has jugado a los dos anteriores Far Cry? Sí, he jugado. Sí, sí. ¿El 3 te parece el mejor? De cabeza. A ver, de hecho, el 3 lo que me gusta mucho es que todo lo que tiene el 2 de malo, que sí, es un juegazo, pero tiene un montón de cosas que son aburridísimas, erradica por completo. Bien. Xavi, es que el 2 tenía que era un juegazo, pero que aparecían enemigos infinitos, a la hora de capturar campamentos era un coñazo porque te los quitaban y bueno. O luego también la pesadez de cuando te pensabas que te habías pasado el juego y resulta que no, que tienes otro mapa igual de grande que el primero y con el mismo tedio y decías, Dios. Y que no tenía aliciente para la exploración. Exacto, pero este no había ningún aliciente. Este tiene muchos. Es que este es un Skyrim al final. Es una especie de Skyrim con. Skyrim con armas. Solas. Sí, pues totalmente. Me la estás vendiendo. Y bien, y muy bien. Y luego he estado jugando al Borderlands 2, que también me lo estoy pasando lentamente, pero me está gustando mucho. Es un juego de que si te gusta disparar, para mí ahora mismo es el mejor. De calle. Y luego, bueno, pues al Faster Than Light de los indies. Muy chulo. Muy, muy chulo y muy recomendado para todos. Y he retomado ahora el Diablo 3, que leí que habían metido un montón de cosas nuevas y efectivamente, han metido una barbaridad de cosas nuevas. Ahora mismo Diablo 3 está mejor que nunca y también se recomienda a todo el mundo, a la gente que igual al principio le echaba un poco para atrás el tema del DRM y todo eso, que se quite de tonterías y que lo pruebe porque ahora está súper divertido jugar. ¿Mm? Y ya está. Por tu parte ya está, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso lo quedo yo. Pues yo he estado jugando, a ver que haga memoria, madre mía. Ah, mira, el Cross Edge, el de PlayStation 3, un juego de rol en inglés que seguramente estaba diseñado para PlayStation 2. Pues el aspecto gráfico a mí me entretiene. Y por otra parte estoy con el The Last Story, que lo he reenganchado y por mis narices que me lo tengo que terminar. Aparte me está enganchando, ahora más que nunca. Y ya está. Nada más. Muy bien. ¿Algo más que añadir alguien? Nada. Bueno, se ha acabado este especial de Xenogotis. Cumplimos un añito, poco a poco. El año que viene serán dos y así sucesivamente. ¿Sabéis? De 30. De Barrio Sésamo. Bueno, vamos despidiéndonos, Noemi. Bueno, yo me despido de todo y pido perdón por mi grito. Lo siento. No, hombre, sé que lo sea. Siento. Sé que tienes que pedir perdón. Sí. Ya, pero es que luego le va a chirriar el oído y bueno, yo no quiero tener la culpa. Nosotros somos así. Yo digo, pone un aviso. Ya está. Sí. Bueno, pues nada. Roldán. Pues yo iba a pedir perdón por toda la metedura de pata, pero no porque no hemos reído mucho. Eso sí. Claro que sí. Ha quedado original. Pablo. Yo aún estoy recuperándome de lo del Forza. Madre mía. Lo está pensando, ¿eh? En fin, un adiós para tu querido público. Venga, hasta luego. qué pasión. Hay que mirarlo. Qué cara tiene. Me cago en la madre. Bueno, Eloy, nos despedimos. De Witcher GOTY. De Witcher GOTY, vale. Como siempre, ¿no? De Witcher GOTY del siglo ya. Es que... Puñala tiene. De ti del que viene. David. Pues nada, decirle a los oyentes que eso, que es nuestra opinión, que bueno, que cada uno tiene su opinión. Que no os enfadéis y ya está. Eso es... Enfadarse no se van a enfadar, se van a descojonar vivo. Eso espero. No, pero que hay siempre gente que viene. De esa gente que pasa, ya está. Exactamente. Bueno, Xavi. Bueno, me ha encantado el programa, ¿eh? O sea, nos hemos reído muchísimo, así hemos troleado como nadie. Y al que no le haya gustado, pues mira, oye, que se joda y... Hablando claro. Que se busque otra droga, ya está. Exactamente, hay un montón de listas GOTY y si no les ha gustado la nuestra, que busque otra que le que le mole más. Pues sí. Y ya está. Sí. Y ya nada, está. Un saludo para todos y el mes que viene nos vemos. Exactamente. Bueno, ya a despedir el programa por mi parte. Esto ha sido todo del programa de la segunda temporada, programa número 5, en el cual hemos encasillado los Xenogotys. Y nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Visitar la página web www.xenogame.net. Por favor. Y el año que viene, más y peor.